El Señor les bendiga grandemente a todos ustedes que ya están conectados. Veo que ya son casi 200 personas conectadas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de las transmisiones en vivo que hacemos. Les voy a pedir por favor que le den like al video. No se les olvide darle like al video para que YouTube recomiende estos videos a más personas. Así que por favor, dale like al video, que no se te olvide, muy importante eso. Y también, si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas. Apóyanos suscribiéndote al canal. Así es como este canal seguirá creciendo. Yo pienso que ya hoy logramos llegar a los 80 mil suscriptores. Si todos los que están conectados se suscriben, en este mismo en vivo lo podemos lograr. Ya solo nos faltarían 20 mil para los 100 mil suscriptores. ¡Qué gran bendición! En tan solo 6 meses. Por eso es que estoy tan agradecido a Dios por todos ustedes. Les pido que por favor me digan de dónde me están viendo. Veo que muchas personas ya lo están haciendo. Y sobre el volumen, pues miren, ya me acerqué más el micrófono que la otra vez. Ya no me lo puedo acercar todavía más. Entonces trataré de levantar un poco la voz, pero aquí a mí me indica que todo se escucha perfectamente bien. Entonces, súbanle un poco ahí al volumen de ustedes, porque tampoco quisiera estar gritando, ¿verdad? Entonces, nos ven aquí desde Chile, nos están viendo desde Milwaukee, desde Perú, desde Wyoming, nos están viendo desde Florida, nos están viendo desde Puerto Rico, Ecatepec, en México, nos están viendo de New York, nos están viendo de Panamá, Veracruz, El Salvador. Qué gran bendición, la verdad, de dónde se conectan las personas, de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. También se conectan personas desde Australia. Me imagino que por allá viven latinoamericanos y se están conectando desde Australia. Muchas gracias a todos los que nos ven por allá por Australia, Puebla, Chicago, Utah, veo aquí, Dallas, en Texas, Nicaragua. Y wow, Dios mío, se están yendo tan, pero tan rápido los mensajes. Nos están viendo desde Colombia, siempre presente, Bogotá, así es. Nos están viendo del estado de Massachusetts, Maryland, Arizona, Argentina, Guatemala. Wow, qué gran bendición, desde Indiana. Nos están viendo desde Omaha, Nebraska, Westchester, New York, Austin, Texas, presente. Qué gran bendición. Ya todos aquí conectados en este domingo, día del Señor, día en que Cristo ha resucitado, día en que Cristo ha vencido a la muerte. Qué gran bendición que estén todos aquí conectados. Oregon, nos están saludando desde Oregon, Bakersfield, Boston, Cancún, México. Cancún está aquí presente, Villavicencio, Colombia también, San Diego, aquí al sur de Los Ángeles, Nevada, Ecuador. Qué gran bendición. Costa Rica, veo aquí Costa Rica. Siempre Costa Rica también se hace presente. Pues saludos a todos. Hoy será un tema bien importante, se tiene que decir, y como ustedes saben, yo no me detengo, yo hablo verdades, le guste al que le guste. Si le queda el saco, se lo pone. Se va a ir, pero no se va a ir engañado. Y eso es lo más importante. El apóstol Pablo fue claro, Gálatas 1:10. ¿Acaso busco la aprobación del hombre o de Dios? ¿Busco quedar bien con el hombre o con Dios? Si buscase quedar bien con el hombre, dejaría de ser un siervo de Jesucristo. Bendito sea Dios por los cristianos que aún quieren quedar bien con Dios y no con el hombre. Esos son los cristianos que hoy el mundo necesita. Son los cristianos que van a cambiar a esta humanidad. Entonces, hay que seguir adelante predicando la verdad. Un anuncio muy importante. Bueno, primero les quisiera decir que por favor se hagan miembros del canal si aún no lo han hecho. Muchas personas me han preguntado cómo me hago miembro del canal. Pues ve al canal mío y en la sección de membresías, me parece que así dice en español, en inglés dice memberships, ahí te puedes hacer un miembro y nos estarías apoyando para que estos videos sigan siendo posible y para seguir grabando videos de buena calidad. Para el Señor todo lo mejor y todo lo hacemos solo para Dios. y todo lo que entre al ministerio es para el ministerio. Que les quede muy claro eso. Así que gracias a todos los que ya se han hecho miembros del canal. Y les quiero anunciar algo bien importante antes de empezar el tema, que es bien, pero bien importante. Yo me imagino que la mayoría de ustedes que me están viendo, pues tienen a Facebook. En Facebook está pasando una situación que necesito que ustedes lo sepan, porque al menos en YouTube todavía no he mirado nada a alguien que esté usando mi imagen, mi nombre con un canal. Todavía no lo he visto, bendito sea Dios. Pero en Facebook hay un grupo en Facebook que está usando mi nombre y están usando mi imagen. O sea, se puede ver claramente que es una captura de pantalla de uno de los videos que llegué a grabar un tiempo por ahí atrás. Pero en ese grupo dice Rafael Díaz, predicador católico. Y está mi foto allí. Pero ese grupo no es mío. O sea que esta persona está usando mi imagen sin mi permiso. Está usando mi nombre sin mi permiso. Pero fíjense, lo más impactante de todo, escuchen esto. El administrador de esa página, que ya sabemos quién es, ya me llegó toda la información, ya sé quién es esa persona, pero fíjense lo más impactante de todo, su esposa es protestante y su esposa también está de administradora en ese grupo, en Facebook. Imagínense a dónde hemos llegado. Ahora resulta que están queriendo engañar a muchos católicos con mi imagen, con mi nombre, y quien está de administradora en esa página es una protestante. Y les voy a poner aquí en pantalla cómo se ve ese grupo de Facebook, que ya por supuesto que lo hemos reportado a Facebook y lo seguiremos reportando hasta que Facebook haga algo respecto a eso. Pero aquí les voy a mostrar. Vean bien, miren, esta foto que ustedes ven en pantalla. Así se ve. Ese grupo que ven allí dice Rafael Díaz, predicador católico. Ahí dice 24.9 miembros, o sea, casi 25 mil, pero hoy que revisé ya llegó a los 25 mil. Ese grupo fue creado el 16 de agosto del 2020. Y fíjense lo que dice ahí, grupo por y para católicos que admiramos la labor de evangelización, de apologética de Rafael Díaz. Pero ese grupo, me han mandado capturas de pantalla, está lleno de protestantes. Personas que insultan la fe y ahí siguen las publicaciones. En mi grupo de Facebook eso jamás está permitido. Y se han metido protestantes porque ya saben que los protestantes les encanta estar ahí enfadando, enfadando. Pero ¿qué hacemos cuando reportan un comentario o alguna publicación ofensiva? Nos damos cuenta que es un protestante y es bloqueado. Pero en este grupo falso, porque no es mío, dejan que publiquen de todo. Entonces muchas personas se habían confundido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Rafael permite eso? Pues no, ese grupo no es mío. Esta persona está usando mi nombre, mi imagen, sin mi permiso. Y eso no es de Dios. Tú no puedes usar la imagen de otra persona para que tu grupito esté creciendo. Y menos si no te han dado el permiso. Pero vean bien allí. Si usted tiene Facebook, vaya y reporte ese grupo. Porque ese grupo no es mío. Les voy a mostrar cuál es mi grupo en Facebook, que no es difícil encontrarlo. Usted solamente tiene que ir a mi página de Facebook, a mi página oficial, y en la sección de grupo, usted le presiona ahí y lo va a llevar directamente a mi grupo. Mi grupo en Facebook se ve de esta manera. Ahí está apareciendo. Ese es mi grupo. Ese sí es mi grupo. Y ese grupo usted lo puede encontrar en mi página oficial de Facebook. Cualquier otro grupo no es mío. Ese es mi único grupo, mi grupo oficial. Por eso ahí dice en el banner, grupo oficial, ahí en la parte de arriba, grupo oficial. No tengo otro grupo. Entonces, reporten aquel grupo que les acabo de mostrar. Lo voy a poner una vez más en pantalla, pero acuérdense cómo se ve mi grupo. Ese es mi grupo, el único que tengo. Y el grupo falso está otra vez aquí de nuevo apareciendo en pantalla. Vayan y reporten ese grupo. Y ya sé quién es el administrador y su esposa, que es una protestante. Y seguiremos reportando ese grupo hasta que Facebook tome acción, porque no pueden estar usando la imagen de otra persona para hacer crecer sus grupos y empezar a engañar a la gente. Así que tengan mucho, mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque Satanás anda, anda, pero bravo. Entonces, les quise hacer saber, les quise dar esta noticia hoy que voy a grabar en vivo, que ya estoy grabando en vivo para que sepan. Entonces, una vez dicho eso, vamos a comenzar con este tema que se está poniendo, pero buenísimo, porque hoy estamos viendo apostasía de lo más grande dentro de la Iglesia Católica. La apostasía, oigan bien esto, ya entró dentro de la Iglesia Católica. Y sí, claro que la Virgen lo profetizó. La Virgen en Fátima, en la aparición de Fátima en Portugal, más de 100 años atrás, lo profetizó. Así como la Virgen dijo, Europa perderá la fe. Cuando la Virgen dijo eso, fue en un tiempo en que había mucha, pero mucha fe en Europa. Y la Virgen llega y dice, Europa va a perder la fe. Hoy se ha cumplido. ¿Cuántas personas en Europa no me ven y me escriben y me dicen, Rafael, es cierto lo que has dicho? En la misa llegan un par de viejitos, ya nadie quiere saber nada de la religión, ya nadie quiere saber nada de la Iglesia Católica. Nadie. Por ejemplo, en España, terrible situación lo que está pasando en España. ¿Sabían que en España, muchas personas no saben esto, pero en España ya entró lo del mentado CHEP? Ya ven que hoy muchas personas están hablando del CHEP. En España ya está. En España hay personas que van, digamos, a una cantina, entras, te escanean la mano y ahí aparece tu favorita bebida, ahí aparece lo que consumes. Tú llegas tranquilo, empiezas a consumir. Ya cuando te vas, te escanean otra vez la mano y ya, automáticamente te cobran a tu cuenta bancaria. Eso ya llegó a España, en algunas partes. Y eso es lo que quiere empezar a llegar a todas partes del mundo. Y son cosas que se tienen que denunciar. Los obispos no lo van a denunciar. Los sacerdotes no lo van a denunciar, al menos que tengan los pantalones bien puestos y quieran quedar bien con Dios. Van a denunciar estas cosas. Pero los obispos no lo van a hacer. Entonces lo tiene que decir alguien. Y yo sí lo voy a decir. Porque nos están queriendo engañar. El nuevo orden mundial está atacando a la religión. El nuevo orden mundial es quien ha planeado esta, ya no le dicen pandemia, ahora le han cambiado plandemia. Y tiene sentido, esta plandemia. Porque quieren matar a la población. Porque el nuevo orden mundial no quiere a mucha gente. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar a toda la gente. Es más fácil controlar a toda la gente. Por eso, cuidado con esa mentada vacuna del coronavirus. Yo analizando el caso del presidente aquí en Estados Unidos, Donald Trump, ahora no me queda la menor duda de que posiblemente él fue engañado en que tenía el virus. Y quizás personas digan, ¿pero cómo puede ser eso posible? Eso es tan sencillo. ¿Te puedes imaginar cuántas personas no trabajan con el presidente? El presidente cada día se tenía que examinar para ver si tenía el virus o no. ¿Quién me garantiza a mí que no planearon? Bueno, tal día anunciamos a todo el mundo que tiene el virus y en cuestión de días como que nada pasó para que la gente crea en esta vacuna. El presidente fácilmente pudo ser engañado y yo lo creo ahora firmemente que eso fue lo que pasó. Pero esto es opinión personal mía, ¿verdad? Pero yo pienso que si tenemos el Espíritu Santo y el discernimiento, tenemos que empezar a ver la realidad de todas estas cosas que están pasando. El nuevo orden mundial está atacando a toda la humanidad, pero en especial a los cristianos. Quieren acabar con la religión. Por eso nos tenemos que aferrar a Cristo y hablar verdades en este tiempo. No dejarnos engañar absolutamente por nadie. Pon tu mirada en Cristo y en nadie más. Porque en el momento en que la pongas en un hombre, te vas a ir para abajo. Te vas a ir para abajo. Acuérdense que los obispos, empezando con el Papa, ellos tienen que custodiar, proteger la doctrina de Cristo, pero la doctrina de Cristo nadie la cambia. Y es ahí donde entra la apostasía. ¿Qué es apostasía? Renegar, abandonar la fe. Eso es apostasía. Cuando una persona reniega de la fe, cuando una persona abandona la fe, ¿qué es abandonar la fe? Empezar a enseñar cosas que la Iglesia no enseña, que la Escritura no enseña. Esa persona se vuelve apóstata. Y hoy la apostasía ha entrado en todas partes. Y cuando digo en todas partes, no solo hablo de laicos. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Vamos al grano y directo. La apostasía ha entrado hasta con los cardenales dentro del Vaticano. Y eso es una realidad. Y ya sé, muchos van a empezar a decir, ay, ya no es católico, ya se rebeló, porque hoy no puedes hablar verdades, porque si hablas verdades te dicen que ya no eres católico, llámese ese juego. Pero yo no me presto a eso. El cristiano tiene que hablar la verdad. Y yo siempre he hablado la verdad y siempre he expuesto la verdad. ¿Cómo? Denunciando la mentira, denunciando las cosas dentro de la iglesia que a veces incluso se hacen solamente porque pues ya no nos queda otra opción. ¿Se acuerdan que yo lo he dicho en varios videos? ¿Ustedes creen que la iglesia verdaderamente se preocupa de las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y obispos? Por supuesto que no. Si les importara mucho, hubieran hecho algo desde los años 30, 40, 50, 60. Nunca hicieron nada porque no había redes sociales. O sea que algo pasaba, no mucha gente se daba cuenta. Lo único que hacían es, pues vamos a cambiarlo de parroquia. Ahora como ya hay redes sociales, ahora como cometes un acto de esos, haces algo así y en cuestión de minutos se publica en redes sociales, todo mundo lo va a saber. Pues ahora sí, estamos con las víctimas, estamos con las víctimas. Es triste porque ahora, por querer quedar bien con el mundo, muchas personas dentro de la iglesia e incluso dañan a sacerdotes que no han hecho nada. Yo conozco sacerdotes que fueron acusados de un caso, pero son inocentes. Pero cuando se comprueba que son inocentes, la iglesia no les da facultades. No los quieren ya. Es lo triste que hoy los obispos en nuestra iglesia le tienen más miedo al infierno, perdón, le tienen más miedo a una demanda legal que al infierno. Ese es el gran problema con nuestros obispos, especialmente aquí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la iglesia se ha vuelto extremadamente política. Y yo no tengo ningún problema con la política, a mí me gusta la política. Pero una cosa es la política y otra cosa es la religión. Cuando lo quieres mezclar, algo bueno no va a pasar. Algo bueno no va a pasar. Y ese es el gravísimo problema con los obispos, especialmente aquí en Estados Unidos. Le tienen más miedo a una demanda legal, que al infierno. Y por eso estamos como estamos en la iglesia el día de hoy. Y voy a tocar partes. Voy a tocar algunas partes donde vamos a exponer y vamos a mostrar claramente que la apostasía ya ha entrado a la iglesia. Sí, claro, muchas personas dicen, es que eso ya lo sabemos, la Virgen lo viene diciendo. Claro, pero hay que ver exactamente por qué ha entrado la apostasía dentro de la iglesia. Cuando yo reniego de la fe, cuando yo me aparto de la fe, eso es pecado de apostasía. Y muchos cardenales lo están haciendo. Si no, comencemos por el caso de la homosexualidad. ¿Cuántos seminaristas homosexuales no hay en los seminarios? Si no me equivoco, el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, en una ocasión dijo, no recuerdo si fue hace como 2 años, si eres homosexual, mejor ni entres al seminario. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si usted es homosexual y está en el seminario, sálgase de allí. Sálgase de allí. Es increíble estas cosas, pero se tienen que decir. ¿Cómo es posible que tengamos personas homosexuales en los seminarios y nadie diga nada? Pero están callando a los sacerdotes que sí están cumpliendo con la voluntad de Dios. Si tú eres homosexual y estás en el seminario, porque puede ser que un seminarista me esté viendo, si tú eres homosexual, practicante, escandaloso decirlo, pero hay que decirlo, practicante, salte de allí. Ya la iglesia está extremadamente dañada. ¿Y la vas a seguir dañando tú? Salte de allí. Pero voy a hablar de la homosexualidad. Hay sacerdotes que incluso, escuchen esto, y esto pasa con el sacerdote hereje James Martin aquí en Estados Unidos, en New York. Sí, lo dije, sacerdote hereje, porque eso es lo que es. Lo tienen todavía ahí por el poder que tiene. Yo no sé si sea de parte de jesuitas o porque los demócratas lo tienen bien protegido, yo no sé. No puedo afirmar eso, pero sí sé que el hombre está bien protegido y le está entrando mucho dinero, no sé por dónde, pero le está entrando. Entonces por eso nadie lo toca. Pero ese sacerdote ha pedido la bendición de las parejas homosexuales. Eso es ser apóstata. Eso es ser apóstata. Has caído en pecado de apostasía. ¿Cómo la iglesia le puede dar la bendición a una pareja homosexual? Si la Biblia prohíbe tal cosas. La Biblia prohíbe tal cosas. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Pero miren, aquí tengo el libro del cardenal Sara, que ya se los he mostrado muchas veces. Hay algo que me gusta aquí del cardenal Sara, una frase que dice él aquí que me marcó y la llevo todos los días en mi corazón. En la página número 16, la doctrina católica, fíjense lo que dice el cardenal Sara. Esto está, pero tremendo, porque cardenal Sara es un verdadero obispo, un verdadero pastor de la iglesia. Fíjense lo que dice él. Si cada uno defiende su propia opinión, sus ideas novedosas, entonces la división se extenderá por todas partes. Lo estamos viendo el día de hoy. Cada quien defiende su propia opinión. Miren el caso de los obispos en Alemania. Los obispos en Alemania son un desastre. Lo digo y lo sostengo aquí públicamente. Los obispos en Alemania son un desastre. Se han vuelto apóstatas. Es increíble lo que está pasando en Alemania. Pero dice el cardenal, si cada uno defiende su propia opinión, sus ideas novedosas, entonces la división se extenderá por todas partes. Me duele ver a tantos pastores que rebajan la doctrina católica y crean división entre los fieles. Al pueblo cristiano le debemos una enseñanza clara, sólida y estable. ¿Cómo se puede consentir que las conferencias episcopales se contradigan? ¿Dios no puede habitar ahí donde reina la confusión? ¡Wow! Lo dice el cardenal Sara, ¿eh? El cardenal Sara. Al pueblo cristiano le debemos una enseñanza clara, sólida y estable. Así es. Si hay un obispo, un sacerdote que me está viendo, que yo sé que sí me ven, porque ya me están cuidando, no crean que no sé, le digo al obispo y al sacerdote, usted le debe al pueblo una enseñanza clara, sólida y estable. Eso es lo que usted le debe al pueblo. Aquí no es que es opción, no. Usted está consagrado y eso es lo que usted le debe al pueblo. Y si usted no le da eso al pueblo, la gente se va. La gente se empieza a dormir en la Santa Misa, empiezan a estar ahí bosteceando. A lo que hemos llegado. El clero, eso es lo que le debe al pueblo. Y no estar defendiendo ahí su propia opinión. Y lo leo directamente del libro del cardenal Sara. Para que así nadie pueda decir, ay no, pues ¿por qué dice eso? Lo dice el cardenal Sara, que es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano. Un verdadero pastor. Pero fíjense, hablando de la Escritura, ¿cómo es posible que se le pueda dar la bendición a parejas homosexuales? Eso es imposible. ¿Por qué? Les voy a mostrar con la Biblia. Ya que mucho sacerdote, ya que mucho obispo le tienen miedo a la Biblia. Es increíble, pero es la verdad. No quieren saber nada de Biblia. Ah, no, es porque la palabra de Dios ofende. Y quizás muchos no lo digan así en esas palabras, pero sus hechos lo comprueban, que así piensan. Que así piensan. Pero fíjense lo que dice Génesis capítulo 19, versículo 5. Cuando Lot hospeda a esos dos ángeles en su casa. Una vez ya hospedados en su casa, escuchen lo que dice el verso 5. Llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. ¡Wow! Para que abusemos de ellos. Otras versiones de la Biblia dicen para acostarnos con ellos. Mire qué hombres tan asquerosos. Sí, esa es la palabra. ¿Qué hombres tan asquerosos querían abusar de estos hombres que se hospedaron en casa de Lot? Pero fíjense lo que les dice Lot. Y por cierto, en el verso 4 dice el texto sagrado que eran todos, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que ya se había pervertido todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruido, por el pecado de la homosexualidad. Y es increíble porque hay sacerdotes que han querido negar esto, apóstatas. Usted no puede cambiar la doctrina de Cristo. Usted tiene que custodiarla. Usted no le puede cambiar a la palabra de Dios. Yo conozco y sé de obispos sacerdotes que han querido negar esto, que Sodoma y Gomorra fue destruido por el pecado de la homosexualidad, pero si la escritura es clara. Y fíjense lo que dice el verso 6. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. No hagáis esta maldad. Eso es el pecado de la homosexualidad, maldad. Entonces, ¿cómo se le puede dar la bendición a una pareja homosexual, a una pareja lesbiana? Eso no puede hacer la iglesia. Y hoy hay muchos apóstatas dentro del clero que eso es lo que quieren. No podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos engañar. Otro pasaje de la escritura, me parece que está acá por Jueces, capítulo 22. Dejen ver si es el capítulo 22. Me parece que sí. Muchas personas no saben de este pasaje de la Biblia. Más bien es el capítulo 19, versículo 22. Aquí habla del levita de Efraín. El levita de Efraín llega a un pueblo llamado Gibea y ahí lo hospeda un viejo forastero de Gibea. Y una vez que el viejo ha hospedado a este levita de Efraín, fíjense lo que dice el verso 22. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo dueño de la casa: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¡Qué asquerosos! Esa es la palabra una vez más. ¡Qué asquerosos para que lo conozcamos! Y fíjense lo que hizo este viejo forastero. Dice el texto: el dueño de la casa salió donde ellos y les dijo: no, hermanos míos, no os portéis mal. Este hombre ha entrado como huésped de mi casa. No cometáis esa infamia. Entonces la escritura no aprueba ese acto. Entonces, ¿cómo se le puede dar la bendición a las parejas homosexuales? Eso es renegar de la fe. Eso es abandonar la fe. Eso es pecado de apostasía. Y esos son los lobos que tenemos el día de hoy dentro de la iglesia. Hay que denunciar estas cosas. No podemos callar. Se tienen que denunciar estas cosas. Fíjense también lo que dice el Levítico. El libro de Levítico, muchas personas como que no lo quieren leer, ¿verdad? Se les hará muy aburrido, no sé. Pero el libro de Levítico, fíjense lo que dice el Levítico, capítulo 18, versículo 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Lo repito otra vez: no te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Todos estos apóstatas que hay dentro de la iglesia el día de hoy, ¿por qué no pueden entender esto? Que este acto es una abominación. No es posible darle la bendición a parejas del mismo sexo, porque es una abominación. Lo enseña la palabra de Dios. Enseñen la verdad. El pueblo quiere la verdad. No estén engañando a la gente. Hable la verdad. ¿Por qué le tiene miedo a la gente? Al infierno le deberíamos de tener miedo. ¿No a una demanda? ¿No a qué dirá la gente? Ser cristiano no es fácil. Nadie dijo que ser cristiano es fácil. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 13. Si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación. ¡Wow! Ambos han cometido una abominación. Ese acto es una abominación. Eso es lo que es. Es que hay tanta evidencia bíblica que comprueba que este acto de la homosexualidad no es de Dios. ¿Por qué no lo es? El plan de Dios es hombre y mujer. Biológicamente, solo hay dos sexos. Si eres hombre, hombre eres y punto, no te lo puedes cambiar. Si eres mujer y punto, no te lo puedes cambiar. Porque también hoy hay personas dentro de la iglesia que están a favor de que una persona piense de la siguiente forma: pues ya me cansé de ser hombre, ahora quiero ser mujer. Es increíble los lobos que tenemos dentro de la iglesia. Hay personas en la iglesia que están de acuerdo con eso. Apóstatas. Han renegado, han abandonado la fe. Eso es satánico. Hay que denunciar todas esas cosas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Y estoy leyendo escritura. Si tú lees la palabra de Dios, ¿quién te puede decir algo? ¿Quién te puede decir algo? Habla la palabra de Dios, no tu palabra. Fíjense lo que dice Romanos 1:26. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Pero escuchen el verso 27. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros. Cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Tremenda la palabra de Dios, ¿eh? Se abrazaron en deseos los unos por los otros. Cometieron actos infames, hombres con hombres. Pero fíjense eso, se abrazaron en deseos. Se abrazaron en deseos los unos por los otros. Wow. Tremendo esto, ¿eh? Y puedo seguirle, puedo seguirle. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Fíjense este texto, ¿eh? Es uno de, este sí está bien explícito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Pero si se fijan que en la lista dice ni homosexuales. O sea que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién es usted para condenar? Dicen por allí los apóstatas. Yo no soy nadie. Te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ah, pero no me habla a mí de la palabra de Dios. Claro, no te conviene. No te conviene. Te estoy diciendo lo que dice la Escritura. No lo estoy diciendo yo. Yo no soy nadie para condenar a nadie. La Escritura te está diciendo que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y los obispos callados. No dicen nada. No dicen absolutamente nada. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo, voy a leer el verso 9. Teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo. O sea, que la ley no fue instituida para el justo. Entonces, ¿para quién fue instituida la ley? Escuchemos. Sino para los prevaricadores. Y por cierto, dice prevaricadores, no dice predicadores, ¿eh? Prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales. Oigan bien eso. Homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Y la versión en inglés de esta Biblia dice practicing homosexuals, o sea, homosexuales practicantes. Entonces, ¿cómo se le puede dar? ¿Cómo se le puede dar la bendición a parejas del mismo sexo? Solo un apóstata, solo un falso, solo alguien que ha renegado y ha abandonado la fe de la iglesia acepta eso. Y ahora el pretexto barato es, ¿dónde está el amor? Pues precisamente porque hay amor. Es que se tiene que anunciar la verdad porque el amor no tolera el pecado. Dios ama al pecador, estamos de acuerdo, pero Dios no ama al pecado. ¿Habrá alguien que me pueda decir que Dios ama al pecado? ¿Sería otro pecado de apostasía? ¿Has renegado, te has apartado de la fe? Dios no ama al pecado. Al pecador sí, pero eso no quiere decir que tolera hasta que a ti se te pegue tu gana. Así no es. Dios también es padre, también es juez. Y también se enoja. Eso es bíblico, porque también hoy tenemos apóstatas que dicen, no diga que Dios se enoja. No le diga eso a la gente. ¿Y por qué no le voy a decir eso a la gente? Si está comprobado bíblicamente que Dios también se enoja. Dios también tiene límites. Y si el pueblo no cambia, se le acabó. Nínive se le iba a acabar. En 40 días Nínive será destruida. Cambiaron de vida. Sodoma y Gomorra no fue así. Y los cielos y la tierra que vemos están establecidos para el fuego que se viene. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga y me diga, no diga que Dios se enoja? Usted es un apóstata. Usted ha renegado y se ha apartado de las enseñanzas de la Escritura. Hay que decirle hoy al mundo que ya Dios está harto, está cansado, tenemos que cambiar de vida y si no viene el castigo. Y es lo que la Virgen está diciendo. No quiero el castigo. Conviértanse, penitencia, cambien de vida. Pero la gente no entiende. La gente no entiende. Y ¿saben qué es lo que tratan de hacer estos apóstatas para justificar la bendición entre parejas del mismo sexo? Usan el catecismo, pero manipulándolo. Ah, sí, y se los voy a comprobar. Miren, aquí tengo mi catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer el numeral 2357, me parece. Fíjense lo que dice el numeral 2357. Si no lee su catecismo, pues ya es hora de que empiece. No hay justificación para que un católico no lea el catecismo. Fíjense, es el numeral 2358. Pero escuchen esto que les voy a leer. Dicen, ay no, pero es que, ¿qué tiene de malo? Dios es amor, Dios acepta a todos. Miren el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2358. Dice así el numeral. Un número apreciable de hombres y mujeres prestan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Y fíjense, dice, no eligen su condición. No dice, no eligen su preferencia. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Estoy de acuerdo con eso. Porque de ahí se agarran. Ya ve, los homosexuales, dice el catecismo, que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Sí, eso ya lo sé, lo dice el catecismo, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que tengo que estar a favor de tu pecado. Así que no vengas aquí a confundir las cosas. No hay que caer en pecado de apostasía. Y sigue diciendo el catecismo. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con la Iglesia. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que nunca, nunca te quieren leer es el numeral 2357. Escucha lo que dice el numeral 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Pero oigan lo que sigue, católicos, escuchen, esto es lo que no quieren que tú sepas. Pero si lees el catecismo, nadie te va a poder engañar. Los apóstatas que tenemos dentro de la Iglesia, esto es lo que no quieren que sepas. Escucha. Apoyándose en la Sagrada Escritura. Lo voy a volver a repetir, ¿eh? No dice apoyándose en cardenal tal, apoyándose en sacerdote tal, apoyándose en el Papa, no. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, lo digo con ganas, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Y oigan cómo termina. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Ah, por eso es que los homosexuales que están con su pareja no pueden recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque esos actos son depravaciones graves. ¿Por qué más? Porque esos actos son intrínsecamente desordenados. Porque van en contra de la ley natural. Porque cierran el acto sexual al don de la vida. Porque no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Y por último, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Ah, pero eso sí nunca te lo leen. Ese numeral sí nunca te lo quieren leer, ¿verdad? Se van con su falso amor. Ay, es que Dios es amorcito, amorcito. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero Dios no aprueba el pecado. Entonces, ¿cómo se le puede dar la bendición a una pareja homosexual? No se puede. No se puede. Eso es ser apóstata. Eso es renegar de la fe. Eso es apartarte de la fe de la Iglesia. Y hoy hay muchos apóstatas así dentro. Obispos, sacerdotes que tienen miedo a decir estas cosas. Al contrario, déjalos que hagan lo que quieran. A ver si cuando estén en el infierno dicen eso. Yo no me voy a condenar por otro. Yo voy a hablar verdades. Porque mi esperanza está en Cristo. Yo no me voy a estar condenando por quedar bien con otro. Jamás. Dios me libre. Por eso sabemos que la apostasía ya llegó. Por eso estamos seguros de ello. Les pongo otro ejemplo. Hace poco, esto que voy a decir se va a hacer una bomba, créanmelo, porque aquí en Estados Unidos hay un obispo muy conocido, Bishop Robert Barron. Los que hablan inglés saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Posiblemente el obispo americano más conocido actualmente en Estados Unidos, con el otro James Martin, el sacerdote hereje jesuita James Martin. Pero este obispo, Bishop Barron, tiene un ministerio, Word on Fire. No sé, lo más seguro es de que le entra mucho billete, le entra. Y no sé quién se lo estará dando y por eso ya no está hablando verdades. Él fue invitado a un programa de otro hombre, un judío muy conocido aquí en Estados Unidos. E incluso su canal de YouTube tiene ya como 2 millones y tanto de suscriptores, Ben Shapiro. Así se llama, Ben Shapiro. Ese judío está haciendo lo que muchos no hacen, defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esa persona es una persona muy preparada, graduado de Harvard School, aquí Harvard Law School, aquí en Estados Unidos. Va a tantas conferencias, se enfrenta con tantas personas y jamás lo han podido refutar. Por eso se ha hecho muy conocido. Pues ese judío invitó a este obispo, Bishop Robert Barron, que por cierto está aquí en Los Ángeles, en la región de Santa Bárbara. Yo estoy en la región de San Gabriel, él está en la región de Santa Bárbara. Entonces este judío, no sé cómo sale la pregunta, y le pregunta, le dice que si él se podría salvar, porque si Cristo era el único camino, entonces ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba con los que no creen en Jesucristo? Y me quedé impactado con la respuesta que dio este obispo. Yo a él, por cierto, yo antes lo miraba mucho, yo incluso tengo uno de sus libros. Pero desde ese día, ni más, porque, hasta el doctor Taylor Marshall ya lo expuso en internet. ¿Y saben qué hizo? Bishop Robert Barron lo bloqueó. Pero yo me quedé impactado con la respuesta tan absurda que le dio este obispo a Ben Shapiro. Robert Barron le dice, Jesucristo es el camino privilegiado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo que Jesucristo es el camino privilegiado? Eso es pecado de apostasía. Estás renegando de la fe. Te estás apartando de la fe. Jesucristo no es el camino privilegiado. Jesucristo es el único camino que es muy distinto. Hechos 4:12. Bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Cómo se le ocurre a este obispo decir Jesucristo es el camino privilegiado? ¿A quién le tienes miedo? ¿Ya no te van a dar dinero o qué? ¿Ya no te van a entrar fondos por decir la verdad? ¿O qué está pasando? Ese es el problema aquí en Estados Unidos, que muchos obispos de espirituales no tienen ya ningún pelo. Solo son políticos, solo son de oficina, no se preocupan por las almas. Quiero confesarme, haga una cita. Ya me imagino al apóstol Pedro así. ¿Cómo que Jesucristo es el camino privilegiado? No. Jesucristo es el único camino. Y pronto voy a grabar un video en respuesta a él. Y lo voy a hacer en inglés, porque él solo habla inglés. Pero pronto lo voy a hacer. Fíjense lo que dice aquí la escritura, Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Muchos se saben ese texto de la Biblia tan hermoso. Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí está. Jesucristo es el único camino. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, nadie va al Padre sino por mí. No dijo, sino por mí, Pedro. Sino por mí mi madre, sino por mí Santiago. No, entonces sí, Cristo sería el camino privilegiado. ¿Por qué? Porque ellos sí son pecadores y no, yo soy santo. Entonces yo aquí, el privilegio es para mí. Pero no, Jesucristo es claro, sino por mí. Entonces Jesucristo es el único camino, no el camino privilegiado. Este obispo cometió pecado de apostasía, pero de lo peor. Y muchos políticos, muchas personas que de espirituales no tienen pero ningún pelo, que ven a Jesucristo como un político y nada más, le estaban aplaudiendo, le estaban aplaudiendo. Pero los verdaderos cristianos tenemos que detectar eso. Y estos son los obispos que tenemos. Estos son los obispos que tenemos. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a parar? Pero en todas partes hay problemas. Pero hay cosas que no deberían de suceder. Una cosa es que somos pecadores, no somos perfectos. Por ejemplo, el caso en Latinoamérica. Lo he dicho y lo seguiré denunciando hasta que cambie eso. Porque ya basta. Por ejemplo, en el caso en México. Yo como mexicano, en los pueblos, en los ranchos, ¿cuántos sacerdotes no hay? Y el pueblo es testigo de esto, que son borrachos, que son parranderos, que nunca se pueden sentar a rezar fielmente y con devoción el Santo Rosario, pero eso sí, andan en las fiestas con todos los borrachos, andan en el paganismo con todos los borrachos, terminan, como dicen, hasta las chanclas, dando ese testimonio. Pues a esos sacerdotes se los digo. Directamente aquí, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, y eso va también para ustedes. No porque usted sea sacerdote quiere decir que se puede emborrachar y eso no es para usted, no. San Pablo fue claro. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Ya dejen de darle mal testimonio a la gente y los obispos en las diócesis deberían de hacer algo respecto a eso. La gente ya está despertando. ¿Cómo es posible que estos sacerdotes estén haciendo estas cosas? ¿Esos son los sacerdotes que tenemos? ¿Esos son los sacerdotes que tenemos? ¡Qué vergüenza! Por eso nadie cree ya en la Iglesia Católica. Por eso el catolicismo ya no tiene credibilidad. La culpa la tienen los de adentro, los apóstatas que están adentro. Y también nosotros que vemos estas realidades y no las denunciamos. Pero yo no me voy a hacer cómplice de eso. Y por eso estoy aquí en vivo denunciando estas cosas. El clero nos debe una enseñanza clara y sólida, dice el cardenal Sara. Ya déjense de payasadas. Sí, lo digo directamente, como tiene que ser. Ya déjense de payasadas. Así no es la cosa aquí. Por eso la iglesia sufre. A Benedicto XVI en una ocasión le preguntaron, ¿quién es el enemigo más grande de la iglesia? Benedicto dijo, mis pecados, o sea, nuestros pecados, o sea que el enemigo más grande de la iglesia soy yo. Pero andamos por allá nada más mirando a todo mundo. ¿Y nosotros qué? Hay que examinarnos. Pero también hay que denunciar la mentira. Cuando algo no está correcto, hay que decirlo. Nadie puede cambiar la doctrina de Cristo. Nadie, ni el Papa. Ningún obispo, ningún sacerdote, ningún diácono, ningún laico. El Papa y los obispos están para custodiarla, pero no pueden cambiarla. No pueden cambiarla. Vemos el caso también del último sínodo, ¿no? Varias cosas ahí. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Fíjense, ¿eh? ¿Cómo es posible que se haya querido debatir la cuestión de el consagrado? ¿Cómo es posible que se haya querido debatir la cuestión del sacramento del orden? Pues vamos a ordenar a algunos hombres para que lleven la Eucaristía por allá donde nadie puede llegar. Ustedes saben a lo que me refiero. Ustedes saben a lo que me refiero. Ah, pero es que no todos los sacerdotes pueden, entonces pues ordenemos a hombres casados. ¿En serio? ¿En serio? ¿Así de fácil? Así de sencillo, ahora resulta que las cosas se tienen que hacer a lo fácil y ahí está, y punto. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Por eso aquí solo hay dos caminos, o le sirves al señor soltero o le vas a servir casado. Pero el casado está dividido, eso es bíblico. Por ahí en 1 Corintios 7:34, el casado está dividido y se preocupa de las cosas de su mujer. Mas el soltero se preocupa de las cosas del Señor. Por eso es que la iglesia prefiere que los sacerdotes se mantengan célibes, apartados totalmente para Cristo, así como Cristo lo quiso. ¿Se acuerdan a Saulo y a Bernabé? En Hechos capítulo 13, versículo 2, ¿qué les dijo el Espíritu Santo a los apóstoles? Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión a la que los he encomendado. Eso de resérvenme, ¿qué significa? Son para mí, para nadie más, no los comparto, ellos son para mí. Pero ahora tenemos cardenales, tenemos obispos dentro de la iglesia que quieren que esto pase. Empezar a ordenar hombres casados para que vayan a dar la comunión a donde los sacerdotes no pueden llegar. Más bien deberían de evangelizar al pueblo, de hablarles la verdad sin miedo para que así empiecen a haber más vocaciones y no tenga que haber necesidad de ese disparate. Pero no. No, todo mundo callado. Las misas hoy. Es increíble. Los sacerdotes dicen unos disparates a veces que te quedas, pero ¿qué está pasando? Las homilías, en vez de hablarte la verdad, en vez de mantenerse en el evangelio de ese día domingo, te empiezan a hablar de chistes, te empiezan a hablar de fútbol. Yo no digo que el deporte sea malo, pero no en la homilía. El deporte es saludable, pero no en la homilía. En la homilía predica la verdad, denuncia la mentira. Pero no, se ponen a hablar de fútbol, se ponen a hablar de deporte, se ponen a enseñar chistes. Por eso se va la gente. Y fíjense, díganme ustedes, si no, los que están aquí conectados, que veo que, wow, ni me había dado cuenta, 3,600 personas conectadas en este momento. Me metí acá profundamente al tema, porque yo necesito predicarles la verdad. Yo sí hablo las verdades como tienen que ser. Pero díganme ustedes si no. Tú le dices esto a las personas allá, políticas, que ya les vale un cacahuate la espiritualidad, que quieren una iglesia moderna. Tú les dices esto y con lo primero que te atacan, ¡ay, qué fanático! ¡Ay, ya exageró! ¿Acaso Jesucristo exageró cuando murió por mí en la cruz del Calvario? Eso sí es exageración. Porque Él es el Santo, el Todopoderoso, no tenía... Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y como se los dije allí en el chat, acuérdense de esto, es muy importante, como se los dije en el chat, a veces se va a congelar la pantalla, pero es solo un par de segundos, no se preocupen, manténganse conectados, solo va a ser por un par de segundos. Está pasando esto porque el internet, en estos momentos mucha gente lo está usando, todo mundo está en casa, entonces está un congestionamiento en la señal, pero no se preocupen. No es que se desconecta por completo, simplemente se va a congelar a veces un par de segundos y regresamos. Así que no se preocupen, manténganse conectados. No se desconecten porque esto lo tenemos que decir y vamos a terminar este video. Vamos a terminar este video porque son cosas que se tienen que decir. Ya Cristo viene. La persecución ya empezó. Hay gente que dice, ay, ay, ay, se viene la purificación. Déjame te digo. No se viene, ya empezó. Este es el comienzo de todo. Ya lo estamos viviendo. ¿Cómo que se va a venir la purificación? No, no, no, no, no, no. Ya empezó. Ya empezó. Por eso es que hay que hablar verdades. Yo me quiero ir al cielo. Yo quiero estar toda la eternidad con Jesucristo. ¿Acaso usted no? Pues aquí le va a costar en la tierra. Aquí le va a costar en la tierra. ¿Qué le va a costar? Ser un cristiano verdadero. Mantenerse en la verdad, aunque el mundo le diga de todo. No te preocupes, si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Leer la Biblia es fácil, creerla, ahí es donde está el detalle. Allí es donde está el detalle. Pero como les decía, ¿cómo es posible que ahora quieran también ordenar a hombres casados para simplemente ir a darle Eucaristía? Mejor háblele la verdad a la gente. Mejor todos los obispos, sacerdotes, háblenle la verdad a la gente. Ya dejen de decir payasadas, ya dejen de decir chistes. Así es como va a haber muchas vocaciones y no va a haber necesidad de eso. Ahora todo lo quieren a lo fácil. Los apóstatas le están haciendo mucho daño a la iglesia. Un hombre casado, por más que quiera, no puede dedicarse por completo a las cosas de Dios. Y el sacerdote está apartado solo para Cristo, así como Saulo y Bernabé. Fíjense, voy a leer la escritura. Hechos. Fíjense lo que dice el libro de Hechos. Capítulo 18. El libro de Hechos. Dicen los teólogos que el libro de Hechos es como el Evangelio del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante, para que vean la importancia de ser un soltero dedicado por completo a las cosas de Dios. Se los voy a comprobar con la Biblia. Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. O sea, Pablo hacía tiendas de campaña. Yo pienso que ya todos sabemos eso. Entonces se quedó en la casa de este hombre. Y dice el texto: todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Pero oigan el verso 5, subráyalo en tu Biblia. Si estás leyendo la escritura conmigo, subraya Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice así el texto: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. ¡Wow! O sea que llega Silas y Timoteo a donde estaba Pablo. ¿Y qué dice la escritura? Desde ese momento, Pablo se dedicó por completo a la predicación. Pablo desde ese momento se dedicó por completo a las cosas de Dios. Un casado jamás. Jamás. Entonces, ¿cómo es posible que quieras ordenar a un hombre casado para ir y llevar a dar la comunión a donde según el sacerdote no puede llegar? La apostasía ya entró dentro de la iglesia. Y uno que defendió mucho eso de que no se puede ordenar a un hombre casado. Eso sería un peligro para el celibato. Alguien que defendió mucho eso fue el cardenal Robert Sara. El cardenal africano. Él defendió eso, de que eso no podía pasar. Pues claro que no. Claro que no. Pero a eso estamos llegando dentro de la Iglesia Católica. Todas estas apostasías que estamos viendo. Personas que quieren una iglesia moderna. Oigan bien eso, moderna. La fe la quieren moderna. Pues les voy a decir, y escuchen esto, esa iglesia es del diablo. Una iglesia moderna no es de Cristo, es del diablo. La iglesia de Cristo es la Santa Iglesia Católica. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Hebreos 13:8. Impactante. Impactante estas cosas. ¿Y los obispos callados? Aquí en Estados Unidos. Las iglesias cerradas. Completamente cerradas. En algunos lugares se celebra misa afuera, en el estacionamiento. Pero los restaurants, los bars, todo abierto. Los airports, todo abierto, sin distanciamiento social. ¿Por qué los obispos no levantan la voz? Calladitos todos. Por eso estamos como estamos. Y por eso lo he dicho y lo sigo diciendo. Que hoy los obispos verdaderos, pastores verdaderos que aman la verdad, pocos. Y son los que representan a San Juan el Evangelista al pie de la cruz. Pero pocos. Pero pocos. Tremenda la apostasía. Tremenda la apostasía que se ha venido. Vemos también el tema más el día de hoy hablado. La comunión en la mano. Claro, yo nunca he dicho que no. El misal romano dice que está permitido. Lo respeto. Pero lo original, y esto nadie lo puede negar, ningún obispo, ningún sacerdote, lo original es en la boca y de rodillas. Y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome, me han negado la comunión en la boca, hermano. Pues si me está viendo un obispo o un sacerdote, tú no tienes derecho a negarle a nadie la comunión en la boca y de rodillas. No tienes el derecho, y eso viene directo de Roma. Lo dijo el cardenal Francis Arinze. Créanmelo, y no solo eso, a muchos obispos y sacerdotes no les conviene que los laicos lean el derecho canónico de la iglesia. A muchos no les conviene y no quieren. Pero el derecho canónico lo podemos leer todos. Vaya a una librería católica, compre el derecho canónico. Se le va a abrir más su entendimiento. ¿Cómo negarle la comunión a una persona en la boca y de rodillas? Si eso es lo original. Ah, pero fíjense, los apóstatas son inteligentes para lo malo. Ahora saben con cuál han salido. No sé si a ustedes los han atacado con esto. Pero a Jesucristo, él le dio le dio el pan, le dio la Eucaristía, la primera misa, se la dio a los discípulos en la mano. Óigame, pero vemos la importancia de por qué Benedicto XVI decía que un texto se tiene que estudiar en su contexto, en su tiempo histórico. Para empezar, simplemente para empezar, te refuto de una forma tan sencilla y fácil. Esos 12 hombres estaban consagrados. Jesús los había instituido, no era cualquier por allí fulano de tal. Y fíjense, lo voy a leer con la escritura. Marcos. Marcos, para que no quede absolutamente ninguna duda. Marcos capítulo 13, versículo 14. Bueno, Marcos capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que dice aquí. Es que en serio, es increíble. Tengan cuidado porque los apóstatas buscan cualquier pretexto barato para dañar nuestra fe, para querer cambiar la doctrina. Quieren una fe moderna, quieren una iglesia moderna. Estos apóstatas le quieren hacer daño a la iglesia. Fíjense lo que dice Marcos, Marcos, sí, estoy en Mateo. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice así la escritura. Vamos a ver, aquí está. Creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Estos 12 estaban consagrados. Estaban completamente consagrados. Los primeros hombres ordenados por el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿qué me vienes a mí a decir que, ay, pues a los primeros 12 se les dio la comunión en la mano? Sí, pero estaban consagrados, porque eso sí no dices. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, pero por ejemplo, Jesucristo en la Biblia dijo, quien no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Ahí sí nadie dice nada. Los apóstatas, hasta los grillos se oyen. Porque ahí sí no dicen absolutamente nada. Los apóstatas son inteligentes, para lo malo. Satanás es astuto. Y lo tengo que decir así, qué payasada. Qué payasada tan más grande. ¿Con qué quieres venir a justificar eso? De la comunión, perdón, se me mueve el micrófono, de la comunión en la mano. O sea, ubícate. El cuerpo de Cristo es sagrado. El cuerpo de Jesucristo es sagrado. Entonces, si me está viendo un obispo o un sacerdote que no está de acuerdo con esto, pues es sencillo. Se los digo con todo respeto como pastores que son. Si no van a darle la comunión a la gente en la boca y de rodillas, bueno, a la misa tridentina, allí sí. Ahí sí se da la comunión en la boca y de rodillas, ahí sí se le da un respeto mayor a la Eucaristía. Y las personas que han ido a misa tridentina, estoy seguro que saben esto. Y si tú has ido a misa tridentina, comenta allí en los comentarios para que la gente vea. Y tú puedas, tú mismo, tú misma puedas decirle a estas personas aquí conectadas si sí o no se le da más respeto a la Eucaristía en la misa tridentina. Esto no es un invento mío, esto es una realidad. Una realidad completa. Vemos también ahora el caso de querer ordenar mujeres. ¿Han escuchado esa tremenda herejía? ¿Sí lo han escuchado? Hermanos y hermanas, por si no sabían, hay apóstatas dentro de la iglesia que ahora también quieren ordenar mujeres. Imagínate, otra payasada. Eso es lo que es. ¿Dónde en la Biblia se ordenó a una mujer? Y no hay duda de que María Santísima era la mujer más digna de ser ordenada. ¿Por qué? Porque ella jamás tampoco conoció pecado. Ella es la siempre inmaculada Santísima Virgen María. más digna que cualquiera de esos 12 hombres pecadores que Jesucristo ordenó. ¿Y acaso ordenó a María? Jamás, jamás ordenó a María. A su propia madre no la ordenó, a ninguna mujer en la Biblia. La Biblia nunca nos da absolutamente ninguna evidencia de que una mujer fue ordenada. Pero ahora vienen estos apóstatas, 2000 años después, y vamos a echarlo a votación. Y por si no sabían, en el último sínodo de los obispos, cuando se habló de ese tema, hubo votos a favor de eso. Dije yo, ¿quiénes son estos obispos? ¿Pero quién son estos obispos que votaron en favor de eso? Es que esto está impactante. Hubo obispos que votaron a favor de eso, que las mujeres fueran ordenadas. Pero qué herejía, pecado de apostasía, has renegado, te has apartado de la fe de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los que fueron ordenados fueron los varones. Vemos el caso de Josué. Moisés le impone las manos, números 27 y 15 en adelante. Y por eso queda lleno el espíritu y sabiduría, de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 en adelante. Vemos que Jesucristo ordena a 12. Lo acabo de leer, Marcos capítulo 3, versículo 14. Los apóstoles ordenan a 7 hombres, en este caso diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. San Pablo le impuso las manos a Timoteo, un varón, segunda de Timoteo 1:6, y le dice que cuidara a quien le imponía manos. Le dice, no impongas manos a la ligera, ten cuidado. Primera de Timoteo 5:22 en adelante. El sacramento del orden es solo para el varón, lo enseña la Iglesia Católica, numeral 1577. Y es más, se los voy a leer. Lo voy a leer textualmente, aquí está. Otra vez el catecismo, numeral 1577. Por si por ahí hay un apóstata, ¿verdad?, que quiere que ahora las mujeres también sean ordenadas. Miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1577. Esto está tremendo. Solo el varón. Apóstatas, oigan bien esto, no dice solo, se desconectó otra vez de nuevo, pero ya estamos aquí conectados. Entonces, como les dije, solo el varón y nadie más, solo el varón, dice el catecismo de la iglesia, numeral 1577. Entonces, no hay que dejarnos engañar, y si les digo todo esto, es porque tenemos que mantenernos en la verdad. Acuérdense de eso. Tenemos que mantenernos en la verdad y solo en la verdad. Así que en este momento, déjenme aquí leer un poco sus comentarios, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas conectadas en este momento. Voy a leer todos los comentarios de ustedes en este momento. Solamente permítanme aquí. Hubo un problemita de internet, pero ya nos hemos vuelto a conectar. Veo que muchas personas se desconectaron. Vuélvanse a conectar. Como les digo, esto es cuestión de segundos y se vuelve a reconectar. Es simplemente el tráfico que hay. Pero aquí estamos. Así que seguimos aquí, no nos vamos. Como les decía, tremendo lo que estamos viendo el día de hoy en la iglesia, hermanos. Tremendo esto. Dice aquí, acá en Ecuador al menos yo no he escuchado acerca de la misa tridentina. Bueno, les recomiendo y pregunte, investigue, porque sí hay misa tridentina. La misa tridentina jamás fue abolida, jamás. Y Benedicto XVI, San Juan Pablo II hablaron de la misa tridentina. Y jamás dijeron que no se podía celebrar. Entonces la misa tridentina sí se puede celebrar. No es estar en contra del Concilio Vaticano II, como dicen también otros. ¿Ok? Entonces investiguen, por favor. Hay muchas misas tridentinas en todo Latinoamérica. Eso es una realidad. Entonces investiguen, por favor, porque sí lo hay. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver, dice aquí... en Argentina, comunión en la mano. Sí, pues eso está pasando en muchos lugares. no solo aquí, en Estados Unidos, en muchos lugares. Y yo he recibido muchos mensajes de personas en Argentina que me están diciendo que la situación está terrible por allá. Algunos obispos, sacerdotes, incluso se han vuelto ya dictadores. Están como dictando. No, en la boca, no, de rodillas, no. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Entonces, dice aquí, oh, esta pregunta la voy a responder porque muchas personas me han preguntado, ¿eh? Y escuchen bien esto, pero la voy a leer aquí. Esta persona escribe aquí, ¿qué opinas de la encíclica Fratelli Tutti? O sea, todos hermanos, ¿verdad? Del Papa Francisco. Miren, todavía no la he leído. Como ustedes saben, acabo de llegar de viaje hace un par de días, he estado muy cansado, pero sí sé que la sacó, ¿verdad? Que ya está para todo el mundo, la encíclica. Supe el mismo día que incluso salió. Yo miré el video cuando él firmó su propia encíclica. La voy a leer. Ya pronto voy a empezar a leerla, pero cuando llegue a hacer un video sobre eso, voy a tener mucha prudencia en el sentido, escuchen esto, no, para que no me malinterpreten, voy a tener mucha prudencia en el sentido de que hay personas que quieren que yo hable de esto. Esta pregunta la he recibido como no se imaginan estos últimos días. Hay personas que quieren que quieren que hable de esto, pero ¿por qué? Porque quieren hacer farándula de lo que yo diga. Sí, es por eso. Encontrarte gente honesta el día de hoy, difícil. Yo sé que hay muchas personas que quieren escuchar una opinión seria mía. Yo no estoy generalizando, pero hay muchos apóstatas, fariseos, personas que les gusta usar mi nombre en las redes sociales para que sus videítos, que nadie los ve, pues al menos le suba un poquito las vistas. Esas personas nada más están esperando a ver qué hago para hacer farándula y malinterpretar mis palabras. Y por eso no les he dado gusto. Pero claro, voy a hablar respecto a eso. Voy a leer la encíclica Fratelli Tutti. Sí, la voy a leer. Y después haré un video, no se preocupen. Pero primero quiero leerla bien, la quiero analizar bien. Y después haré un video, no se preocupen. Y por eso digo que lo haré con mucha prudencia. Porque los lobos van a estar, pero listos, listos para hacer farándula. De aquí voy a sacar farándula y me van a subir las vistas, malinterpretando mis palabras, por supuesto. Entonces, por eso simplemente les digo, ¿verdad? Pero ténganme un poco de paciencia, por favor. Dice aquí, es la verdad. Léanos el Catecismo 2089 y el Derecho Canónico 751. Veo que esta persona, pues sí está formada porque pues está citando y eso es bueno. El hermano dice aquí, servidor, que Dios te bendiga grandemente. Dice aquí, sí, por favor. Puede orar por mi vocación sacerdotal. Tengo 17 años y he tenido el fuerte deseo de ser sacerdote desde los 8 años. Wow. Esta persona se llama, vamos a ver, dice aquí Dulce Zuloaga. Espero lo esté pronunciando bien. Bueno, pues me suena como. No, perdón, lo leí mal. Dice, se me vino Gabrielito Chávez, perdón. Entonces, a todos los que nos están viendo, oren por este hermano. Miren qué hermoso eso. Voy a leer otra vez su comentario. Sí, por favor, puede orar por mi vocación sacerdotal. Tengo 17 años y he tenido el fuerte deseo de ser sacerdote desde los 8 años. Pues vamos a orar por ti, Gabrielito. Pero solo te pido que seas un buen sacerdote. Si es la voluntad de Dios, serás sacerdote. Pero mantente en la verdad, habla la verdad y sé un pastor verdadero para las almas. Y claro que vamos a orar por ti. Claro que vamos a orar por ti. Alguien aquí escribió, ¿qué opinas de la pedofilia? Bueno, es un pecado terrible. Y sí, tenemos muchos sacerdotes, obispos, gente del clero que han caído en ese pecado terrible. Pero no solo ellos, también laicos y también cristianos en otras denominaciones. Solo basta que vayas al internet y veas el gran número de casos de pedofilia de parte de pastores protestantes. Entonces, no solo son los sacerdotes, no solo son los obispos. Pero aquí no importa quién sea, es un crimen horroroso y esa persona tiene que pagar, no importa quién sea. Eso no se vale. Eso no se vale. Y también, y por cierto, el cardenal Sara también habló de eso. No sé si lo vaya a encontrar ahorita, pero les digo que este cardenal, Dios mío, o sea, tú empiezas a leer a este cardenal y ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Este cardenal Es tan profundo este cardenal, pero no encuentro en este momento dónde está esa partecita donde él habla de eso, pero creo que una vez sí lo leí ya en un video. Pero, ah, sí, aquí está, mire, ya lo encontré. Escuchen lo que dice el cardenal Sara. ¿Cómo podemos tolerar que entre nosotros, en nuestras propias filas, se hayan infiltrado depredadores? Uf, esto está tremendo. Es que me emociona de que todavía hay obispos que hablan la verdad y él es uno de ellos. Lo voy a volver a leer. ¿Cómo podemos tolerar que entre nosotros, en nuestras propias filas, se hayan infiltrado depredadores? La conducta diaria de muchos sacerdotes fieles es la de pastores solícitos, padres llenos de ternura y guías sólidos. Pero algunos hombres de Dios se han convertido en agentes del demonio. Lo voy a volver a leer, ¿eh? Pero algunos hombres de Dios se han convertido en agentes del demonio. Qué fuertes palabras. Algunos hombres de Dios. Claro, el día de hoy hay muchos agentes del demonio. Tanto obispos, sacerdotes, diáconos y laicos. Hay muchos. Y ellos, o sea, lo que quieren es destruir la iglesia. No a la pedofilia. Es un pecado horroroso y esto no debe de estar pasando. Y por eso lo he venido denunciando. Porque es una tristeza que hasta hoy la iglesia quiera hacer algo con todos los casos. Y aunque un caso no sea cierto, tienen tanto miedo que suspenden al sacerdote y ya no le dan oportunidad, aunque se compruebe que fue inocente. Eso no se vale. Si les importara de verdad, hubieran hecho algo de nuevo en los años 50, 60, 70. Nunca hicieron nada. Cambiaban a los sacerdotes, a los obispos de parroquia. ¿Ustedes creen que la gente repite eso porque por ahí se lo inventaron? No, porque es una realidad y eso está comprobado. Triste, triste lo que estamos viendo el día de hoy. Dice aquí una persona, ¿están seguros que este hombre es católico? Sí, hermana Carmen Ortega, soy católico, créemelo. Claro que sí. Soy un católico que ama a la Iglesia Católica, ama a Jesucristo y que habla la verdad. Si a ti no te gusta la verdad, te escandaliza la verdad, pues estás en el canal equivocado. Te lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero te lo digo con mucho respeto, pero eres bienvenida de seguir aquí. Pero simplemente te tengo que aclarar tu duda. Sí, soy católico. No para gloriarme, pero recibo tantos correos electrónicos, tantos mensajes cada día de personas que me dicen gracias a tus videos, he vuelto a la Iglesia Católica, gracias a tus videos, ahora conozco la doctrina de la Iglesia Católica, muchísimas gracias, ya no puedo ser engañado. Entonces sí, yo pienso que sí soy católico, yo pienso que sí, y contento y alegre de serlo, y jamás me voy de mi Santa Iglesia Católica, primero muerto que irme de mi Santa Iglesia Católica. Hay personas que me calumnian, dicen, este hombre ya se fue de la iglesia católica, este hombre ya se rebeló, se va a hacer sede vacantista. Y yo acá riéndome. Yo acá riéndome por estos disparates que dice la gente. Católico hasta la muerte. Este canal es un canal fuerte. Hay muchos canales, pero este canal, aquí Rafael Díaz, predicador católico, que también es tu canal, porque este canal sin ustedes no sería nada, solo un canal para valientes. Aquí si te gusta que te endulcen el oído, salte mejor. En serio, te lo digo, salte de aquí. Este canal no es para ti. Pero si te encanta la verdad, adelante, eres bienvenido. Puedes comentar todo lo que quieras, quien sea, pero mantén el respeto, porque hay personas que están moderando los mensajes. Y si comentas algo insultando, ofendiendo la fe católica o a otra persona, serás eliminado. Eso no se tolera aquí. Todo el mundo es bienvenido a comentar, pero mantengan el respeto. Todo lo que dices hace mi fe más grande. De eso se trata. De eso se trata. Por eso grabo estos videos. Para que la fe de las personas se haga más grande. Para que esa persona que cree que ya no hay salida diga, no, sí hay salida. Cristo, con Cristo todo se puede. Por eso grabo estos videos. Por eso hablo verdades. Porque puede haber una persona que en este momento tiene pensamientos de suicidio. Imagínate que vea este video y reconozca que sí hay una salida, que hay un Dios que está esperando a que esta persona le abra el corazón y cambie de pensar. Imagínate, muchos pecados serán perdonados. Muchos pecados se nos perdonarán en el cielo. Por eso es que grabo estos videos. Yo no tendría, si vamos, o sea, hay que analizarlo. Y se los digo aquí a todos con mucho respeto. Humanamente, ¿Tengo yo necesidad de estar aquí en esta computadora 1 o 2 horas, a veces con el internet fallando por la situación como está aquí en California? No. Si lo veo del punto humano, no tendría necesidad de eso. Pero ¿por qué estoy aquí conectados con ustedes en pleno día domingo, día del Señor, día de la familia? Porque amo a la iglesia, porque los amo a ustedes, hermanos y hermanas, porque sé que muchas personas me ven de muchos países y tengo que seguir predicando la verdad. No puedo parar. Satanás no para, yo tampoco puedo. No voy a parar. Y voy a seguir hablando la verdad. Aunque me crucifiquen, lo que sea, no importa, voy a seguir hablando la verdad. Porque mi fortaleza es Jesucristo. Es el Señor Jesús. Vamos a ver aquí. Dale un consejo a los jóvenes. Pues como siempre le digo a los jóvenes, acérquense a Jesús. No sean como el joven rico de la Biblia. El joven rico de la Biblia se creía perfectito el hombre, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Marcos 10, 17 en adelante. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles son? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Todo lo cumplo desde mi juventud. Eso se llama soberbia. Porque creía que estaba bien. Y no estaba bien. Jesús le dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el pobre? Porque aunque era rico, en realidad era pobre. ¿Qué hizo el pobre? Se dio la vuelta y se fue, no aceptó a Jesús. No seas así tú, joven. Nunca vas a estar bien. Necesitas a Dios en tu vida. Y por más que busques en los placeres del mundo, nunca lo vas a encontrar. Jamás lo vas a encontrar. Tu única fortaleza y tu única salida es Jesucristo. Aférrate a Él, agárrate a Él. Ahí está tu esperanza. Porque si no, este mundo te va a devorar. Hay un dicho que dice, siempre se lo digo a los jóvenes: si no te dejas corregir con amor, el mundo te corregirá con dolor. La decisión es tuya. Dice aquí, vamos a ver. Es que son tantos, tantos mensajes. Hermano Rafael, ¿cuándo hace videos en inglés? Ya pronto empezaré a hacer videos en inglés. Muchas personas me lo han estado pidiendo. Ya pronto vienen. Ténganme paciencia, por favor, porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y ahora yo controlo mis redes sociales yo solo. Entonces, imagínense tantos mensajes. Estoy pero saturado de trabajo, pero sigo aquí. Sigo aquí tratando de mantenerme. Y de conectarme con ustedes lo que más pueda. Así que por favor, ténganme un poco de paciencia y compasión, por favor. ¿Verdad? Entonces, seguimos aquí. Rafael, muchísimas gracias por sus prédicas. Dios los siga buscando. Bueno, ahorita que digo esta persona eso, Dios los siga buscando, me acordé de Zaqueo, ¿verdad? Ya en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, pero en especial el verso 10. Cuando Jesucristo le dice a Zaqueo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Tú y yo estamos perdidos. Por eso siempre Cristo nos viene a buscar. Pero está en nosotros si aceptamos ese llamado o no. Dios es caballeroso. Alguien aquí escribe: católico hasta la muerte. Así es, así es. Católico hasta la muerte. Yo conozco mi iglesia. Jesucristo me convirtió a la edad de 14 años en esta iglesia. Yo jamás fui protestante. Yo conocí a Jesucristo en la Santa Iglesia Católica. ¿Ustedes creen que no voy a estar agradecido con mi Dios? ¿Que me sacó de la vida que llevaba? A la edad de 14 años se compadeció de mí y me dijo: te necesito, ven para acá. Pero acepté el llamado. Todos tenemos que aceptar el llamado de Dios, pero eso implica compromiso. Y ahí está el problema, que muchas personas no quieren compromiso. Ay, te acepto, Señor Jesús. Véngase para acá, vamos a servir. Ay, no. Así no es la cosa. No, no, no, nadie dijo que ser cristiano es fácil. Nadie dijo que ser cristiano es fácil. Dice aquí: cuando conocí a Jesucristo, mi vida cambió y mi fe en la Iglesia Católica. No me salgo, amén. Esos comentarios me animan a seguir adelante también a mí. No me salgo, por supuesto que no. Vamos a ver aquí. Dice, mis hijos no hablan español y me gustaría que entendieran. Pues ya vienen videos para los jóvenes en inglés, no se preocupen. Vamos a seguir evangelizando y si pudiera hablar otro idioma, lo haría también. Con Cristo no hay peros. Hay que darle al Señor lo mejor y estar alegres, hermanos. Alégrense, alégrense. En este momento es cuando más alegres deberíamos de estar. En medio de tanta persecución, tanta prueba, ahí es donde más se manifiesta Dios. Entonces hay que alegrarnos más. Y estar alegre no solo implica con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Porque a veces la gente cree eso. Por eso a mí me atacan mucho. Oiga, ¿usted por qué no sonríe? No tiene a Dios en su corazón. pues tú que ves mi corazón, tú que ya eres juez, tú que ya tienes el poder que tiene Dios de ver mi corazón, pues enséñame a ser feliz. Así debería de ser, ¿no? Tú que eres tan feliz, enséñame a ser feliz, ya que ves lo más profundo de mi corazón. San Pablo en la Escritura dijo: parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Ya me imagino al apóstol Pablo, hay una carita bien triste, pero el hombre más dichoso, el hombre más feliz, porque le servía a Jesucristo. A veces la gente no entiende lo que es estar feliz. Yo prefiero estar así serio, pero feliz dentro de mi corazón, que estar con una sonrisa de oreja a oreja y ser el peor hipócrita en este mundo. Muchas personas toman el papel de Dios. Si tú tienes el poder de ver mi corazón, entonces opina, si no, guarda tus comentarios. No tomes el puesto de Dios. Bendiciones, hermano Rafael. Que Dios le bendiga. ¿Qué piensa del monseñor vegano? O sea, vegano. Bueno, creo que es un hombre de Dios. Quiero hacer un video sobre él. No he tenido el tiempo, pero mucha gente me lo ha pedido. Esperemos si pronto se pueda lograr. El obispo vegano ha dicho cosas muy, muy serias. Entonces, quisiera hablar un poco sobre él en otro video, pero en un futuro. Vamos a ver, dice aquí, fui protestante, pero moriré siendo católico. Amén. Wow, qué tremendo eso, ¿eh? Me gustó eso. Fui protestante, pero moriré siendo católico. Qué bendición, la verdad. Conocí la apologética gracias a usted, dice aquí el hermano Dave. Pues miren, ya ven, por eso es que hago esto. Por eso es que hago esto. Eso es lo que me fortalece a seguir adelante. Conocí la apologética gracias a usted. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga y sigue perseverando. Nunca te desanimes. Estamos contigo. Bendiciones, hermano Rafa. Que Dios le bendiga a todos los hermanos aquí presentes. Tantos, tantos comentarios. ¿Qué piensa usted sobre el Día de los Muertos? Bueno, yo pienso que si no cruzamos la raya, no hay problema, ¿verdad? Pero ya pensar que el muertito te va a oír, ya pensar que porque vas y le pones una naranja ahí te van a hacer un milagrito, no, no, no, no, eso no enseña la Iglesia Católica. Cálmese, bájese de la nube en la que está. Y tristemente los pueblos en Latinoamérica sí están, ¿verdad? Muchos. No, no estoy generalizando, pero vemos el caso en México. Hay literalmente personas así, no generalizo, no todas, pero sí hay personas que creen que porque van y le ponen ahí un pedazo ahí de no sé qué al altar del muertito, una naranjita, una manzanita, ay, para que me escuche y se me cumpla tal milagrito. El único que hace milagro se llama Jesús de Nazaret. Qué muertito ni qué nada. Eso no enseña la Biblia, no enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. El Día de los Muertos, un día para recordar a nuestros seres queridos que un día estuvieron y hoy ya no están. Y pedirle al Señor: Señor, ten compasión de esa alma. Ofrecer una santa misa por su alma. Ojalá y esté en el purgatorio. Porque si muere en pecado mortal y no se arrepintió, el catecismo de la Iglesia Católica dice que no puede haber salvación. Y por supuesto que no. Pero si tú crees que esa persona está en el purgatorio, ofrecer una santa misa. Eso es lo que deberíamos de hacer el Día de Muertos. Ir a la Santa Misa, ofrecerla por ese difunto. Pero es lo que menos hace la gente. Ah, no, qué aburrido. Toda la gente allá, en manadas allá, en las tumbas allá, que ahí va una naranja. Ay, cálmense con eso. Ah, y por esto que acabo de decir, me voy a echar enemigos. No importa, el que habla verdades echa enemistades. Un enemigo más. Tengo miles de enemigos. Pero bendito sea Dios por hablar la verdad. Dice aquí qué piensa del Halloween. Bueno, en el video anterior hablé un poco sobre Halloween. Halloween es una fiesta satánica. Y fíjense otra vez de nuevo, los apóstatas dicen que no. Es más, aquí en Estados Unidos, en las escuelas católicas, el día de Halloween lo celebran. ¡Qué vergüenza! El día de Halloween. Los niños disfrazados de calavera, de monstruos y no sé qué tanto. Ah, pero tú dices algo fanático, váyase de aquí, ¿qué le pasa? No tiene nada de malo. Son niños. ¿A dónde hemos llegado, eh? El demonio se disfraza de ángel de luz. Esa fiesta, por supuesto, Originalmente comenzó como Hallows Eve, Día de Todos los Santos en Europa, pero cuando se vino para Estados Unidos, para América, se descontextualizó. Es cuando entraron las brujas, que los murciélagos y todo este paganismo que vemos el día de hoy. Halloween es una fiesta pagana, satánica, los cristianos no participamos de eso. Y tristemente hay muchos sacerdotes que dicen, eso no es cierto, no sea fanático, no le diga a la gente eso. Oh, hay parroquias donde ya no te invitan, si dices eso. Al menos aquí en Estados Unidos. Tremenda situación la que estamos viendo el día de hoy en la iglesia. Y son sacerdotes, son obispos. Eso sí no lo condenan. Eso sí no dice nada. Más bien te condenan por decir lo que acabo de decir. Estamos al revés. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza, la verdad. Dice aquí, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, que Dios le bendiga a todos los hermanos por allá en Jalisco. Todo católico sabemos el Halloween es satánico. Sí, verdadero católico. Al hermano Feli González, que también es miembro del canal. Muchísimas gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Bueno, sí, los católicos verdaderos, ¿verdad? Porque los catoliquillos, como dice un sacerdote que conozco, eso lo escuché de un sacerdote, porque la gente ya ves cómo es, ay, ¿para qué dice catoliquillos? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Quién es usted para juzgar? Los catoliquillos no saben eso. Si yo mismo tengo familiares que dicen que son católicos, tú les preguntas, ¿usted es católico? Amén, amén. Bendito sea el Señor. No van a la Eucaristía, están viviendo en pecado. No han tenido un encuentro personal con Jesús. Y el día de Halloween le compran un disfraz a su hijo, a sus hijas. Y dicen que son católicos. Pero si hay miles, estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiares así. Y les dices, eso no es de Dios. ¿Serás católico tú verdaderamente o ya te hiciste hermano? ¡Wow! Está tremendo esto. Díganme si no, ¿eh? Díganme si no, hermanos. Aquí estamos hablando verdades. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando verdades. Porque tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es día domingo. Ya es tarde. Muchos de ustedes ya terminando este live. Quizás se van a ir a preparar para ya dormir. Para el día de mañana ir a sus trabajos, a la escuela, donde tengan que ir. ¿Y por qué no empezar la semana, pero con una buena enseñanza, llena de verdades, para que nos fortalezca en el camino del Señor? Dice aquí, mi sacerdote dio la bendición final con una imagen religiosa. ¿Es un abuso litúrgico? Bueno, no sé cómo sería exactamente el acto que él hizo. No podría opinar ahí porque yo no lo vi, no sé cómo fue exactamente su acto, pero sí me suena un poquito raro eso, ¿verdad? Porque es lo que les digo, por eso nos critican los protestantes sobre las imágenes. Vamos a ver aquí. ¿Qué piensa de Carlo Acutis? Ustedes lo santificaron. Bueno, yo no lo santifiqué. Yo no lo santifiqué. Lo único que sé es que pues ya lo beatificaron. Y por lo que he leído de él, un gran joven, amaba la Eucaristía y eso tiene que ser un ejemplo para todos nosotros los jóvenes. Así que, y digo todos nosotros porque yo todavía estoy joven. No como antes, pero todavía estoy joven. Dice aquí, amén, bendiciones hermano Rafa. Dice aquí. Gracias a ti, hermano. Ahora sí puedo defenderme de los protestantes. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Muchísimas gracias, hermana Aldair Rombel. Esos son los comentarios que me ayudan. Esos son los comentarios que me gusta escuchar. ¿Verdad? Los negativos, pues vienen, eso no lo podemos evitar. Al mismo Jesús lo criticaron y lo condenaron. Pero estos son los comentarios que me motivan a seguir adelante. Entonces, yo creo que sí soy católico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esas palabras, muchísimas gracias, la verdad. ¿Qué piensas de la nueva moneda de la Pachamama del Vaticano? Wow. Voy a investigar bien eso, O sea, sí sé del caso, pero primero tengo que investigarlo bien para poder dar una opinión sobre eso. No podría hacerlo en este momento porque no lo he investigado muy bien, pero voy a tener que hacerlo porque también ese es un tema que ya muchas personas me están pidiendo y pues lo voy a tener que meditar y estudiar un poco, pero pues la gran mayoría de personas, como se imaginan, ya están condenando al Papa Francisco con esto. Entonces, hoy haga lo que haga el Papa Francisco, lo van a condenar. Si llega a ser una cosa buena, ¿verdad? Y hablo de los que en el Papa Francisco ven, pero todo mal. si llega a ser una cosa buena, van a hacer como que no la vieron. Ya ahorita el Papa Francisco está en una situación en que solo lo malo quieren ver, solo lo malo, solo lo malo, solo lo malo. Y pues es triste. ¿Qué opina de Santa Claus? Bueno, yo solo sé de San Nicolás, pero Santa Claus, por supuesto que es algo que no es real. ¿Verdad? Esto de que viene volando allí con unos venados y no sé qué tanto, es una estrategia para querer sacar a Cristo de la Navidad. No tiene nada que ver Santa Claus con San Nicolás, el santo de la Iglesia Católica. Pero hoy en todas partes quieren sacar a Jesucristo. Ahora quieren sacar a Jesucristo con esto que parece muy así inofensivo, que tiene de malo, que los niños crean que por la noche ahí les trajo regalos este gordito con una Coca-Cola, un par de galletas. Por favor, Navidad es Jesucristo. Navidad viene de natividad. Natividad significa nacimiento. El 25 celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y para los fanáticos que van a decir, pero ese día no nació. Ya sé, pero la iglesia estableció que ese día se celebraba el nacimiento de Jesucristo. Ah, ¿y por qué? Porque a la iglesia se le dio la gana. Y punto. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que pienso sobre eso. Alguien más escribió aquí qué opina de Fratelli Tutti. Ya lo vuelvo a decir. Voy a leer voy a leer Fratelli Tutti. No se preocupen, esta encíclica del Papa. Y ya cuando la haya estudiado bien, haré un video. Como un joven de 15 años, ¿cómo predicar a mi familia? Bueno, no sé si tengas tú 15 años. Si tienes 15 años, bendito sea Dios. Gracias que estás aquí. Y pues, yo lo único que te podría decir es que te metas mucho en la oración, reces mucho el Santo Rosario, le pidas al Señor que te dé sabiduría y palabras para que puedas evangelizar a tu familia, porque la familia son tus primeros enemigos. Mateo 10, 34. ¿Por qué? Porque son los que menos creen en ti, porque te conocen. Entonces, aunque vean conversión en ti, no van a creer. Es difícil la familia, pero no vas a poder con tus propias fuerzas. Solo con la sabiduría de Dios va a ser posible. Así que te pido que te metas mucho a la oración, reces el Santo Rosario, perdón, y pues Dios te dé la fortaleza porque está difícil. Y te lo digo yo que sé eso. ¿Ok? Yo tuve que pasar unas pruebas tremendas, tremendas sobre eso. ¿Qué opina del doctor Armando Alducín? Bueno, un hereje, eso es lo que opino de él. Dice algunas verdades, pero la gran mayoría son verdades a medias. Entonces termina siendo una mentira, porque una verdad a medias es una mentira. Una persona que no dudo que sea inteligente. No estoy diciendo que es un tonto tampoco, no, no. Pero por lo que he visto sobre él, es una persona que se la quiere llevar acá de muy maestro. Como que si este hombre acá, no sé, es una de esas personas así. Pero un protestante, es un protestante. O sea, eso es lo que es. Es fácil refutar sus argumentos. Muy fácil. Entonces, como ser humano no lo conozco, no puedo decir nada, pero como predicador o lo que se diga él ser, la verdad está más perdido, como dice el dicho, que Adán en el día de las madres. Entonces, ¿qué podemos esperar? Dice aquí, divorciados vueltos a casar. Bueno, pues eso es pecado. Los divorciados vueltos a casar están viviendo en adulterio. Sí, lo digo y lo sostengo porque eso es bíblico. Porque ya escucho a algunos, ¿eh? Ah, ¿cómo se atreve? Hoy la gente no quiere la verdad. ¿Cómo se atreve a decir eso? La gente hoy no quiere la verdad. Pero la verdad es que es adulterio. Si te duele, sóbate. No va a cambiar la verdad. Es adulterio. Eso no es de Dios. Entonces, soluciona tu vida. Pide a la iglesia que examinen tu caso. A ver si te pueden anular eso. Quizás lo haga la iglesia o quizás no. Pero no te quedes ahí en un hoyo. Pide a la iglesia que examine tu caso. Trata de vivir en gracia. El que busca encuentra. El que toca la puerta se le abre. Yo sé que todos tienen un diferente caso. Yo no estoy diciendo que no. Pero el problema es cuando te quedas ahí ya anestesiado del pecado, acostumbrado al pecado. Ese es el problema. Pero divorciados, vueltos a casar, están viviendo en adulterio y por eso no pueden comulgar. Y vemos el caso, miren, y qué bueno que hizo esta pregunta este hermano. Vemos el caso con los obispos de Alemania. Un desastre los obispos en Alemania. Que se le pueda dar la comunión a los protestantes. ¿Qué te pasa? ¿Pero has perdido la cabeza o qué? Tú eres obispo, no eres Jesucristo. Tú representas a Jesucristo, eres pastor de la iglesia de Jesucristo. Tú no cambias la doctrina de Cristo, tú la custodias. ¿A dónde hemos llegado con todos estos apóstatas? ¿Cómo que dar la comunión a los protestantes? ¿Acaso ellos creen en la viva y real presencia de Jesucristo en la Eucaristía? Por supuesto que no. La Eucaristía no es un pedazo de galleta, como dicen los protestantes. La Eucaristía es el cuerpo verdadero de Jesucristo. Eso es sagrado, se tiene que respetar. Entonces, qué bueno que hicieron esa pregunta. Y lo repito una vez más, si hay personas que están divorciadas, se volvieron a casar, entre comillas, porque no por la iglesia, sino por lo civil, arregla tu vida. Ve con un sacerdote que examine en tu caso, trata de vivir en gracia, pero no te quedes ahí en el mismo hoyo. Ese es el problema, cuando te quedas allí en el mismo hoyo. Vamos a ver aquí, dice, ¿qué opinas sobre la vestimenta de las mujeres? Van muy provocativas. Pues sí, otro problema tremendo. Yo como lo dije en el live que tuve el día jueves sobre la misa tridentina y la misa nueva, Novus Ordi. Es una vergüenza cómo hay mujeres que van vestidas a la iglesia y se suben a ese altar a leer la primera o segunda lectura. Pero increíble cómo hoy se le ha, se, literalmente nadie le tiene respeto a la Eucaristía. Hay gente que va a misa y en realidad no saben lo que están haciendo allí. La misa es un misterio. Cuando vamos a la Santa Misa es como estar presente allí, en vivo, en el Calvario. Por eso es que eso de aplausitos, no, en la misa no. Por eso están los grupos de oración, por eso están los eventos. Por eso están los retiros. Ahí sí, vamos a gozarnos, vamos a aplaudir, vamos a cantar alabanzas. Hay un tiempo para todo, pero en la Santa Misa eso no se hace. Y vemos mujeres que en vez, y lo voy a decir así, escuchen esto que voy a decir porque ya sé, va a haber gente que va a usar esto y van a quererme crucificar, no importa, Cristo está conmigo, pero lo voy a decir como es. Hay mujeres que en vez de ir vestidas como cristianas van como prostitutas. Y es una vergüenza. Están allá leyendo la lectura y me imagino a los hombres bien atentos, pero no a la palabra, sino a otra cosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero lo que están alabando es otra cosa. ¡Qué vergüenza! Ah, pero eso sí, díganme, hermanos, ustedes que están aquí con... Miren, ya 4.000 personas conectadas. Ustedes que están aquí conectados. Estas 4.000 personas conectadas en vivo en este canal, en este momento. Si tú le dices algo a esas mujeres en tu parroquia, ¿crees que te van a aplaudir? Cuidado, se les va a salir el diablo. ¿Y quién es usted para decir algo? Ni el padre me dice nada. No quiere la gente escuchar la verdad el día de hoy. La gente quiere que todo el mundo cambie. Ah, pero yo no, a mí no me diga nada. Cambie usted, yo no. Así ha llegado la hipocresía el día de hoy con esta humanidad. No, no, no. Si tú quieres que los demás cambien, primero cambia tú. Si no vas a cambiar tú, no pidas que nadie cambie. Somos bien sinvergüenzas, eso es lo que pasa. Vemos, dice aquí, ¿el cielo es un lugar o un estado? Las dos cosas. Es un estado de alegría, de gozo, y también es un lugar. Jesucristo dijo en la Escritura. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. O sea, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. Entonces, muy buena pregunta, la verdad, ¿eh? ¿El cielo es un lugar o un estado? Las dos cosas. Es un lugar. Cristo va a preparar un lugar para nosotros, para que estemos donde está Él. Y también es un estado. Estado de alegría, de gozo, para toda la eternidad. Qué buenísima pregunta esa. Esa pregunta me gustó, ¿eh? Vamos a ver aquí, dice, A ver, se me fue esa preguntita, pero bueno. Profecías de la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, ella es la que profetizó esta tremenda oscuridad de la que ella habla, ¿verdad? Que vio un castigo terrible. Y por cierto, pues sí, está beatificada. Aún no está canonizada, pero sí está beatificada. Me parece que el que la canonizó, perdón, quien la beatificó a ella fue el Papa Benedicto XV, por allá en el año 1912, si no me equivoco, por ahí, en alguno de esos años, a principios de 1900. Pero a cómo están las cosas el día de hoy, yo sí lo creo. Yo sí lo creo y les voy a decir por qué. Yo creo en las profecías de esta beata Emmerich. ¿Por qué? Porque no hay duda de que va a venir un castigo. Y la humanidad lo está pidiendo a gritos. La única forma de evitar ese castigo, convirtiéndonos, como lo ha dicho la Santísima Virgen María. Podrá patalear quien quiera, podrá enojarse quien quiera. La realidad es que va a haber un castigo. Y los obispos no están diciendo nada. Los sacerdotes no están diciendo nada. Bendito sea Dios por los que sí. Pero la gran mayoría, callados. Callados, le tienen miedo a no sé quién. Pero es una tristeza. Es una tristeza. Y qué triste que los sacerdotes y obispos que sí hablan verdades, lo censuran. ¿Y quién los censura? ¿El gobierno? No, las autoridades de la iglesia. O sea, los lobos que tenemos dentro. Los lobos que se han vuelto más políticos que espirituales. Esto no te lo va a decir un obispo, esto que acabo de decir. Si esperamos a que venga un obispo y lo diga, olvídate. Nos va a llegar la segunda venida, la parucía, y ahí sí va a estar, pero seria la cosa. Vamos a ver aquí, son muchísimas preguntas, la verdad, pero qué bueno, me alegra que estén conectados. ¿Qué opina del purgatorio? Pues el purgatorio también es un estado, también es un lugar. Pero en un lugar donde estaremos toda una eternidad, en el purgatorio, tendremos que ser purgados porque nada impuro entra al cielo. Y por cierto, tengo un video donde hablo sobre el purgatorio. ¿Verdad? Mire, es que aquí tengo un montón de libros, hermanos. Ahí me disculpan, pero mira, aquí tengo el libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte. Yo sé que muchas personas tienen este libro, un libro, pero tremendo, tremendo. Lo sigo leyendo. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, habla sobre el purgatorio. Lo voy a leer así rapidito, para que no les quede absolutamente ninguna duda. Porque algunos mentirosos por ahí dicen que el purgatorio es una segunda oportunidad y afirman que eso enseña la Iglesia Católica. ¡Qué mentirosos! Eso no enseña la Iglesia Católica. Fíjense lo que enseña la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Numeral 1030, Catecismo de la Iglesia Católica, Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, dice el catecismo. No dice los que mueren en pecado, los que mueren borrachos, los que mueren mujeriegos, no, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios. O sea, los que se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esos, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero hay un pero, imperfectamente purificados. Sufren, o sea que en el purgatorio sí se sufre, no es gloria como creen muchos. Ay, yo con que la haga el purgatorio ya la hice, ¿con qué poco te conformas? Nuestro destino final es el cielo. Sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Nada impuro entra al cielo. Entonces el purgatorio no es una segunda oportunidad. Que quede muy claro eso. El purgatorio es el amor de Dios hacia nosotros, que no quiere que nos vayamos al infierno. El que se va al infierno es porque simple y sencillamente así lo decidió. Pero Dios no manda a nadie al infierno. Que quede muy claro eso, ¿eh? Dios no manda a nadie al infierno. Rafael, gracias por predicar el Evangelio. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, hermana María Teresa, por esas palabras de fortaleza. Bendiciones. Rafael, explícame Efesios 4:11. Bueno, vamos a ver rapidito aquí. Efesios 4:11. Quizás, hermana, quizás muchos protestantes la han estado atacando con esto, ¿verdad? Porque, pues ya sé, yo ya conozco Efesios 4:11, ¿verdad? Pero lo voy a leer aquí con tantas personas conectadas, 4.000, casi 4.300 personas conectadas. Efesios 4:11 dice: Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Lo repito otra vez. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Sí, ya sé por qué dice usted esto, ¿verdad? Quiero creer, pero casi siempre pasa esto. Porque de ahí se aferran los protestantes para autonombrarse nombres. Yo soy profeta, Efesios 4:11. Yo soy predicador, Efesios 4:11, pero así no funciona la cosa. En la iglesia hay un orden. ¿El apóstol San Pablo predicó porque le dio la gana? No. Se le impuso las manos. ¿Quién? Los apóstoles le impusieron las manos. Eso también está en Hechos capítulo 13, versículo 3. Y cuando los apóstoles le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé, es cuando el Espíritu Santo los envía. O sea que hay un orden. Aquí no te puedes tú autonombrar algo. Ellos dicen, allí dice pastores y allí jamás menciona sacerdotes. Déjame te recuerdo que los sacerdotes son los pastores de la iglesia. Los obispos son los pastores de la iglesia. Eso es algo que los protestantes no saben hasta el día de hoy. Porque no escuchan, solo les gusta hablar, hablar, hablar y hablar. Pero esto no quiere decir que tú te puedes autonombrar lo que a ti te venga en gana. Hay un orden y lo vemos claramente en el caso de Pablo. En el caso de Pablo. ¿Qué opina del infierno? Pues, ay, Dios mío. Pues para allá vamos. Si le somos infieles a Jesucristo. Si pecamos contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no se perdona. Y dice el texto Mateo 12:32, ni en este mundo ni en el futuro. O sea que sí hay pecados que se perdonan después de la muerte. En el cielo no puede ser, porque ahí ya hay salvación. En el infierno tampoco, allí ya hay condenación. Ahí vemos claramente el purgatorio. Pero el infierno existe. Y también hoy hay muchos apóstatas dentro de la iglesia que niegan la existencia del infierno. Es más, yo sé de sacerdotes que ya no creen en el infierno. Yo sé de sacerdotes que dicen, no, eso de Satanás no es cierto. ¿A dónde hemos llegado? Estos sacerdotes son un peligro, hermanos. Porque si no hay diablo, entonces ¿contra quién es la lucha? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? Entonces, ¿qué? Ya deberíamos de estar en el cielo con todo y zapatos. Es increíble. Es increíble. El infierno existe. Jesucristo habló del infierno. Y habló de él varias veces. En el infierno es el llorar y rechinar de dientes. Y el infierno es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Así que allá de nosotros. Si nos queremos ir para allá, porque Dios no manda a nadie. Nosotros por voluntad propia decidimos irnos para allá. Jesucristo envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si caemos en pecado de apostasía, si caemos en todos estos pecados y no nos arrepentimos, sino que perseveramos en el pecado, no vamos a parar en nada bueno. Estamos como el apóstol San Pedro, ¿se acuerdan? La perseverancia en el pecado se vuelve cada vez más peor. La primera vez lo negó, la segunda lo negó con juramento y la tercera lo negó con maldición, juramento. Fíjense, nada más eso, la primera vez solo lo negó, no te conozco. La segunda con juramento, juro no conocerlo y la tercera hasta con maldición, maldita sea, juro no lo conozco. Cuando se persevera en el pecado, olvídate, no vamos a parar en nada bueno. No vamos a parar en nada bueno. Entonces, Dios nos libre en serio, de que nos vayamos al infierno. Y por cierto, sí me estoy persignando bien, solo que en la pantalla es un reflejo. Muchas personas en un video que me persiné dicen, ¿por qué no se persignó bien? Ni siquiera se sabe persignar. Les digo, jueces, toman el puesto de Dios. Este lado aquí es mi lado derecho. Ustedes lo ven como el lado izquierdo, pero sí me estoy persignando bien. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. ¿Cómo no me voy a saber persignar? Lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que hasta eso van a agarrar. Miren, no se persignó bien. Oh, sí. Así son los fariseos, así son los lobos que quieren encontrar una falla. Entonces, dice aquí, tremenda verdad, así es. ¿Por qué el Papa apoya la Agenda 2030? Bueno, mucha gente está diciendo eso. No sé por qué lo dirán. La verdad, no sé por qué lo dirán. El Papa no lo ha dicho abiertamente. Hay gente que está ya afirmando cosas que ni el Papa ha dicho. Pero como les digo, este Papa es muy atacado. Y la gente, por más que él haga cosas buenas, no las van a ver. Simplemente van a ver lo malo. Y hay que ser honestos. Yo no estoy de acuerdo en todo con el Papa Francisco, pero lo sigo respetando como sumo pontífice, como pastor de la iglesia, porque si no acepto al pastor de la iglesia, estoy fuera de la iglesia católica. Pero hay cosas en las que pienso como que no estoy muy de acuerdo en eso. Pero eso no quiere decir que me voy a rebelar. Eso no quiere decir que voy a decir, ah, es el falso profeta. Ah, que esto y el otro y el otro y el otro y el otro. No, mejor voy a investigar. Mejor voy a investigar. Y muchas personas ya han escrito eso. Él está a favor del plan del 2030. Bueno, pues voy a investigar por qué dicen eso. Pero cuando uno empieza a investigar, se da cuenta de que muchas cosas la gente simple y sencillamente lo malinterpretó. ¿Verdad? Pero hay que orar mucho por el Papa Francisco, la verdad. Hay que orar mucho por él, porque está seria la situación con él, cómo lo están atacando. ¿Cómo lo están atacando? Dice aquí Rafael, ¿cuál es la diferencia entre dones del Espíritu y carismas? Desde ya, gracias. Dios te bendiga. Escribe el hermano Alexis Martín Caballero. Bueno, los dones son los siete dones que recibimos el día del bautismo. Los siete dones que recibimos el día del bautismo. Esos siete dones son para nuestra salvación. De esos siete dones se producen carismas. Los carismas son para la salvación de la iglesia. Lo repito una vez más para que les quede claro. Los dones son siete. Los recibimos el día del bautismo. El número siete significa perfección. Esos dones son para nuestra salvación, sabiduría, consejo, etcétera, temor de Dios. Y de esos siete dones se tienen que producir los carismas. Tocar un instrumento es un carisma, etcétera. Esos son para la salvación de la iglesia, para la salvación de nuestros hermanos. Y qué bueno que me hicieron esa pregunta porque es muy importante, porque muchas personas sí tienen duda en eso. Vamos a ver aquí. ¿Los niños que mueren o fueron abortados sin bautizar van al cielo o dónde van? La Iglesia Católica dice que simplemente hay que encomendarlos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, que a esos niños que mueren sin haber sido bautizados, encomendarlos a la misericordia de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Y es importante esa pregunta, ¿por qué? Porque muchos calumniadores dicen, la Iglesia Católica dice que los niños se van al infierno si no son bautizados. Eso es una mentira, eso se lo inventó el pastor mentiroso de una secta. La Iglesia Católica es claro, hay que encomendarlos a la misericordia de Dios. La Iglesia Católica no condena a nadie, ni siquiera a Judas. La Iglesia Católica jamás ha dicho, está en el infierno. La Iglesia Católica nos enseña el camino, la doctrina de cómo te salvas o cómo te condenas. Pero el catecismo es claro, esos niños hay que encomendarlos a la misericordia de Dios que no quiere que nadie se pierda. Pero la Iglesia Católica más dice que se van al infierno. Y Dios es misericordioso. Si es misericordioso con nosotros que somos tan pecadores, ¿cómo no va a ser misericordioso con un niño que fue asesinado, que fue abortado, porque el aborto es un asesinato? ¿Cómo no va a ser misericordioso nuestro Dios con esos niños? ¿Cómo no va a ser misericordioso nuestro Dios con un niño que nace y al momento muere? Dios es misericordioso también, pero también se enoja y es juez. Eso es lo que las personas no quieren escuchar. Pues ni modo, te tengo que decir las cosas como son. Dice aquí, así es, hermano. Vamos a ver qué pasó aquí. Ay, Dios mío, estamos acá. Dice, así es, hermano Rafael. Pedro se equivocó muchas veces. Así es, estoy seguro. La Biblia habla de que lo negó tres veces, pero ese hombre era tremendo, el Pedro, ¿eh? Pero fíjate cómo a ese hombre Dios lo llama para ser el primer vicario de su iglesia. Eso sí que también Dios no trabaja como trabaja el mundo. El mundo hubiera dicho, pues ¿por qué no llamar a 12 doctores, 12 hombres preparados? No, Jesucristo llama a 12 hombres que no eran intelectuales, pescadores, pero con ellos hizo grandes cosas, porque a través de ellos empezó la evangelización. Entonces, hay que tratar de mirar cómo ve Dios. Siempre trata de mirar cómo ve Dios. ¿Qué opina de la doctora Chinda Brandolino? He escuchado mucho de ella. Sé que está diciendo cosas muy serias. Me imagino sobre el virus y todo esto, cómo está planeado. Que acuérdense, ya no es pandemia, es plandemia. Entonces voy a investigar más sobre ella. Simplemente que he estado muy ocupado, hermanos y hermanas. Tengo mucho trabajo, tengo que estar grabando videos. Pero voy a tratar de investigar algo de ella. Por lo que he escuchado, es una mujer que ha sido censurada por decir cosas que son y que el nuevo orden mundial no quiere. Entonces, si es así, mis respetos para esa mujer. Pero sí la he visto en fotos, pero tengo que investigar un poco más sobre ella. Así que muchas gracias por haberme recordado sobre eso. Dice aquí, hola desde El Paso, Texas. Bueno, ¿qué pecados ofenden al Espíritu Santo? Bueno, son muchos. O sea, yo diría que el pecado simple y sencillamente ofende al Espíritu Santo, pero hay un pecado que habla Jesucristo, que es pecar directamente contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona. ¿Y ese pecado qué es? Rechazar la misericordia de Dios. A ti se te predica la verdad, no la aceptas. Ya no puedes tener salvación. Tú mismo estás rechazando la salvación. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado del que habla Jesucristo, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la futura. Entonces, hay que aceptar la verdad de Cristo. Nos conviene. Créanmelo. Nos conviene. Mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Así es. Lo dijo San Ignacio de Antioquía por ahí en el año 107, que fue discípulo directo del apóstol San Juan, el evangelista San Juan. ¿Por qué los ortodoxos dicen que ellos son la iglesia verdadera? Pues porque tienen que decirlo. Nunca van a aceptar que ellos se separaron de la iglesia católica en el año 1054, cuando surge el primer cisma de la iglesia. Pero hay que aclarar, los ortodoxos no son protestantes. Ellos tienen sucesión apostólica y en las misas de ellos está la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Solo que en el año 1054 hubo un cisma por la cuestión de la sede. Estaba en Roma y algunos dijeron, no, vamos a moverla a Constantinopla. El Papa de Roma dijo, no. Pues se armó un pleito y miren nada más, hasta el día de hoy. Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa. Yo tengo amigos ortodoxos, y se pone interesante esa tensión, ¿eh? Si yo le digo a un ortodoxo, ustedes se separaron de nosotros. No es cierto, ustedes se separaron de nosotros. Es cuento de no acabar. Nosotros a los ortodoxos los vemos como cismáticos y ellos a nosotros, los católicos, verdaderamente nos ven como apóstatas. Imagínate, para los ortodoxos todos los católicos somos apóstatas y ni se diga después del Concilio Vaticano II. Uf, ay, los hermanos ortodoxos, mis respetos para ellos, pero la verdad que sí, así nos ven como apóstatas a todos, hablando de apóstatas. Pero la realidad es que la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia Católica, no todos somos apóstatas. Hay muchos católicos que aman la fe, se mantienen en esa fe ortodoxa, pero también hay muchos apóstatas ya dentro de la iglesia, desde cardenales hasta laicos, y hay que tener cuidado con todos esos lobos. Así es, lo digo y lo sostengo. Por eso he grabado este video, para exponer todo eso, para decirles a todos ustedes los católicos que me están viendo en este momento, cuídense, cuídense y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Cuídense. Enséñense a discernir, no le creas a nadie solo porque de ahí trae un crucifijo. El demonio se disfraza de ángel de luz. Hoy cuando escuches algo en las redes sociales, investiga qué es lo que estás escuchando. Investiga. No compartas cualquier noticia, porque a veces es increíble las cosas que compartimos, que ni son ciertas. Investiguen bien. Investiguen bien. Así que, qué gran bendición, miren nada más. Tuvimos algún problema de internet, pero bendito sea Dios, miren, 4.282 personas conectadas en este momento. Ya vi que sí leyeron ahí mi comentario en los comentarios, en el chat. Puse por ahí, si por momentos la pantalla se congela, manténganse conectados, solo será por un par de segundos. Gracias porque aquí se quedaron conectados. Y viene otra semana, mañana el lunes, si Dios quiere, a echarle ganas. ¿Para qué nos desanimamos? La vida va a seguir. Y si decimos que Cristo está con nosotros, pues que se note, que se note. No hay que desanimarnos. A seguir adelante. Dios va a vencer. Vienen cosas terribles para toda la humanidad. La apostasía se va a poner todavía más terrible dentro de la iglesia. Ah, sí, créanlo, porque va a pasar. Pero en medio de todo eso, Cristo va a vencer. Y Cristo va a purificar a su iglesia. Y si no se convierte la humanidad, viene un castigo. Esto no te lo va a decir ningún obispo. Lo tengo que decir yo. Y claro que ya por cierto, antes de finalizar, muchas personas me han preguntado, hermano, ¿no le está llegando persecución con todo esto que está diciendo? Claro que ya me ha llegado persecución, ya llegó la persecución. Claro que ya llegó la persecución, pero aquí estoy. Aquí estoy porque el cristiano está llamado a hablar la verdad en medio de la persecución, en medio de todo. No solamente puedes ser cristiano cuando todo te va bien. Y yo no le tengo miedo a la verdad. Cristo me convirtió y aquí estoy para servirle. Hermanos, fue una bendición compartir con ustedes en este día. Denle like al video, por favor, hágase miembro del canal. Si no se ha hecho un miembro del canal, háganse miembros. Por favor, apóyenme con eso para que podamos seguir grabando videos y seguir evangelizando a través de estas redes sociales. Si no sabe cómo, vaya a mi canal en la sección de memberships, membresías. Ahí se puede hacer miembro. Así que muchas gracias a todos los que han estado conectados. Qué gran bendición. Qué gran bendición, hermanos. Es una bendición de nuevo. Muchas personas conectadas. Pero no me quiero despedir sin recordarles, cuiden a sus familias. Protejan a sus familias, cuiden a sus hijos, a sus hijas, cuida a tu esposa, a tu esposo, recen el Santo Rosario. Vienen momentos terribles. Esto es solo el comienzo, la purificación ya llegó. Esto es solo el comienzo. Nos tenemos que agarrar fuertemente del Señor Jesús en este tiempo y no tenerle miedo a nadie, a denunciar, porque soy católico, denuncio. Lo digo para los cizañosos que van a estar diciendo, ya no es católico, se hizo sede vacantista, yo acá riéndome de esas payasadas. Porque soy católico, estoy aquí hablando la verdad, denunciando todas estas mentiras que se quieren meter a la iglesia el día de hoy. La apostasía es algo terrible y tristemente ya llegaron los apóstatas a nuestra iglesia. Ya están. Pero tú ora, reza el Santo Rosario, mantente en la verdad. Cristo está contigo. Voy a estar orando por tu familia. Ora mucho por mí, por favor. Esto se los digo desde lo más profundo de mi corazón. Oren mucho por mí. Siento el apoyo de todos ustedes. Siento el apoyo de todos ustedes. Entonces, échenle ganas, échenle ganas. Nací católico, vivo católico y moriré católico en la verdadera iglesia de mi Señor Jesucristo. Amén. Miren qué hermoso el hermano José Carlos Verdial. Qué hermoso terminar este video así. Gracias, hermanos. Y vayan a ver todos los otros videos que tengo en mi canal, por favor. Ahí tengo el video del purgatorio, los sacramentos. Muchas personas aún no los han visto. Vayan, compartan. ¿Quieres compartir un video? Copia el link del video y compártelo en tu muro de Facebook o en cualquier otra plataforma que tengas. Compartan la bendición. Hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y qué mejor que lo hagan aquí, en un canal católico, para que no se vayan, para que sepan que en la Iglesia Católica hay poder, para que conozcan lo que es verdaderamente la Iglesia Católica, que en la Iglesia Católica está presente Jesucristo. La Iglesia Católica es católica en un doble sentido, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 830, ¿eh? Y uno de esos sentidos es porque Cristo está presente en ella. No el diablo, como dicen los mentirosos. No, Cristo. Entonces échenle ganas. Échenle ganas, por favor. Y una vez más, apóyenme primero con su oración, suscribiéndose al canal. Miren, en este momento hay 4.168 personas y yo sé que muchas de esas personas no están suscritas al canal. Suscríbete. Aunque te caiga mal, suscríbete, ya estás aquí. ¿Para qué estás ahí escondido? Suscríbete, ya estás aquí. Ya estás aquí. Ya casi vamos para los 100.000 suscriptores en tan solo 6 meses. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Dios es poderoso y está con nosotros. Suscríbanse, por favor. No cuesta nada, es gratis. Y así me apoyas a que el canal crezca y estos videos se le recomienden a más personas. Y dale like al video. Ya casi va para 4.000 likes el video aquí en vivo. Y hay 4.100 personas conectadas. Y hazte miembro del canal, por favor. Me vas a ayudar mucho con eso. Es todo lo que te pido. Y aquí seguiré trabajando, haciendo más videos para seguir evangelizando a la gente. Y que la gente no se enfríe, no se apague en este tiempo de pandemia. Termino diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día domingo a todos. Cuiden a sus familias y nos estaremos viendo en otro video. Activen la campanita, que no se les olvide, para que cuando publique otro nuevo premiere, rápido les va a notificar a su teléfono. Activen la campanita, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los digo con todo mi corazón. Muchas gracias a todos por su apoyo. Los puedo sentir a todos aquí en mi corazón. Muchas gracias. Yo sé que muchas personas están orando por mí. Hasta me cuesta dejarlos. Pero ahora tengo que ir con mi familia también. Gracias, hermanos. Gracias. Católicos hasta la muerte. Que Dios les bendiga. Feliz día domingo.